Bienvenidos un domingo más a este Día sin Huella, día de aniversario vitalicio para nuestro 22º cumpleaños del mocín de sonido de Javier García. Bueno, otra semana rara, extraña, confusa, perversa en la vida de la vida ovetense. No sé, ¿qué queréis que os diga? A mí me ciegan hasta los... Me ciegan las luces ya, pero bueno, estoy cansadín, vamos a reconocerlo. Ayer fue día de lágrimas porque a una mexicana le dio por llorar ayer. Le dio por llorar, le dejó a un alemán, estaba destrozada la chava. Pero bueno, da lo mismo. La cuestión es que hoy vamos a abordar varios temas. Los tengo aquí apuntadines en una listina de estas que normalmente lleva el mozo sonido. Pues como estamos de cumpleaños, Javi, ¿qué? Cumpleaños feliz, hombre. Qué feliz soy, mamá. Un saludo. Ay, mamá. Ay, mamá. Pero que ya está lista. Esto no es la lista que yo quiero. Madre mía. Es que tengo otra lista. Es que está aquí la lista. Madre, de... esto iba a ser... Esto hoy, iba a ser catatónico. Joder. Puta que me parió. Ay, señor. Mira, ya tengo la lista de los temas a apuntar. Los voy a leer tal cuales, para no llevar a confusión a los oyentes. Se van a encontrar con un tema que se titula Pintura Vaginal. Sábado y viernes noche, La Madreña, centro ocupado de, bueno, de General Lorza, una discusión. Fernandín Alonso, Oviedo, empate catatónico, el mozo de sonido tuvo la peor idea de verlos en directo, tequila, cena mexicana y Cataluña. Que por cierto, yo creo que ni los resultados están todavía en el aire. Nada, Convergencia y Unión. ¿Y? Y RC. Y este. Y RC, a ver si les ponen una bomba ahí y les dan por el culo a todos. Bueno, vamos a comenzar el programa con un poco de musiquina de... Esto es Johnny Brunet y se titula The Train Keep a Rolling Cruelty. ¿Que cómo traducirías tú esto? No sé, a ver, tradúcelo tú, haz algo. Un tren que es muy cruel, como el tren que cojo yo todos los días a la vida. ¿Puedes darle paso? I called a train, I met a dame. She was a hipster and a real good dame. She was pretty from New York City, and we trucked on down that old fair lane with a heave and a ho. Well, I just couldn't let it go. Get along, sweet little woman, get along. Better be young when you're wet, you get along. And a hoe, well, I just couldn't let it go. Well, the train kept a rolling on that long. The train kept a rolling on that long. The train kept a moving on that long. The train kept a rolling on that long. With a heave and a hoe, well, I just couldn't let it go. Let it go. ¡Puta! Este Johnny Brunet. Di algo, Luis, ¿qué te ha producido este catombe de rock and roll? Cómetela. Todo. Todo o nada. Aquí funcionamos. Ay, Dios mío, es que me salto tanto y luego pienso yo. Tengo que durar 5 horas en este cuartuchín de mierda. No hay tiempo. No hay tiempo, la vida es que es tiempo. ¿Qué? Se admiten peticiones, aviso. Se admiten peticiones antes de las 12. A las 12 esto va a ser un caos una depresión continua. No admito sugerencias a partir de las 12. De las 12 cerramos el chiringo y abrimos la veda. Y ahora mientras estos escuchantes, estos radioyentes se piensan qué cojones quieren, porque yo todavía no. Yo tengo un guión establecido, mamá. Ayer la cena mexicana fue... Hoy pensé que cagaba fuego, tío. Tuve un momento ahí que cagaba fuego, ¿no? Las micheladas estas de mierda son asquerosas. Ponme una canción que tengo ahí, o tienes tú ya tu idea. Sí, bueno. Dime. Bueno, yo ponía otra así tipo rockabilly que se llama Rocking in the Congo. Pero yo en el Congo no vi rock, vi exterminio puro y duro por parte de los belgas. Se cargaron ahí unos millones de negros. Vamos a hablar de los negros a continuación. Bueno, esto es Rockin' in the Congo de Hank Thompson para una noche más. Rockin' in the Congo. Rockin' in the Congo. Listen to the lingo, better start to swing. So rockin' in the Congo. In the African jungle, way down deep. A native boy who was kept to the jive said, I'm gonna make the jungle come alive. A beating on the drum in his native style, you could hear his rhythm up and down the Nile. A lion woke up and he let out a roar, said, I think I've heard that beat before. A monkey swung down from the hollow limb, said, I feel that rhythm deep within. An antelope jumped from behind a tree, said, it sure sounds mighty fine to me. An elephant shook his mighty snout, said, what's this racket all about? A hyena laughed, said, nothing's wrong, we're gonna rock the Congo all night long. Rockin' in the Congo, rockin' in the Congo. Listen to the lingo, better start to swing, so rockin' in the Congo. Turn to the hippo and here's what he said. Said, jump that boy, it's time to swing. Can't you hear that rhythm ring? An ostrich had his head in the ground until he heard that rocking sound. He started to sing with a go, man, go. Then he woke up the buffalo. A zebra called to a slick kudoo. Said, this is the beat for me and you. None of the animals had a clock, but everybody knew it was time to rock. Across the plains and the high on a hill, nothing in the jungle could keep still. The native boy was a-going strong, and they rocked the Congo all night long. Rockin' in the Congo, rockin' in the Congo. Now listen to the lingo, better start to swing. So rockin' in the Congo, rockin' in the Congo, baby, all night long. Madre mía, qué rock and roll teníamos aquí ahora mismo. En el Congo tenían un rock and roll con el exterminio belga de cojones. Es que vamos a ver. Tú tienes una entrevista luego hablando de lo de la loca. Bueno, yo. ¿A ti lo viste? ¿Gustó el vídeo? El de lo de Polonia y todo, ¿no? Instructivo. Es muy instructivo porque podéis montar vídeos de estos subversivos, ridículos y surrealistas solo con una fácil. Descargáis el vídeo de YouTube, le ponéis el sonido que queráis con el Movie Maker y a tomar por culo. Ahora que vamos, por cierto, somos tres en el estudio hoy. No estamos haciendo tríos homosexuales ni mariconadas, pero se nos ha colado un poeta loco. Llamado Luis, con mucho talento y, bueno, después del insulto viene el buenismo. Ya y lento. Lento. Bastante lento. Bueno, ahora mira que no hay peticiones de canciones y me pide mi tía, un saludo a mi tía, Elena, guapa. A los nenos, a los neninos. La vi el otro día, ya lo dije. Y a Ivánín. Bueno, pues pide que una... Estará roca roleando ahí por la... Está viejo ya. Quédate en casa. Pero Elena le deja roca los re... Yo hay un detalle que notar, porque, a ver, hay que tener un poco de consistencia en estas cosas, pues a ver... Hostia, no, pero antes de nada, mira quién está aquí, mira quién está escuchando, mira, por favor, mira, ¿qué nos pide? ¡Oh, Sammy! Un aplauso para Sammy. Estás en las últimas, Sammy. Vale, Chama. Estás ahí. Hostia, Chama. Bueno, lo que íbamos. Yo me tengo la duda de cómo una mujer de un rockero, como sí. yo, ni sin faltar a nadie. No, por supuesto. Teniendo dos fíos, ¿no? Es que tiene que ser como antinatural que tener dos fíos con un rockero. El rockero lleva la vida esta de vive como es, Luis. Vive deprisa, deja un bonito cadáver, ¿no? Sí. Tiene que estar como controlando todo el día. Además, una estrella del rock and roll, como es mi tío, que no oye ningún don nadie. Hombre, o sea... los púgiles, yo los he visto tocar con los Rolling y con... Bueno, con los Rolling buenos, en la etapa buena, que no estos vejestorios que están... En las que se chutaban cocaína, como... Oh, es que qué época. ¿Qué te aquella. Pica el polo? No, me pica... Es que una musculatura. Es que es espectacular. Espectacular. Bueno, ¿qué le dedicamos a Lenina, entonces? A Lenina vamos a ponerle una petición que debe ser por mí la canción, lo de Es feo. Manos de Topo, una canción graciosa, yo la conozco. Hostia, mira cómo... Oh, ay, cayó, ay, es ay. Que te, estaba ya, estaba en erección el micro y cayó. Sí, nada, estaba... como te... Sí, bueno, como yo, que ya... Vamos allá. Manos de Topo. Pa' ti. Es feo, como vosotros, payasos. Me gusta oírte roncar y que haya pelo en el aseo. Esperarte en el portal las noches de invierno. Me gusta ir a cenar a tu casa en año nuevo. Bromear con tu papá, poder llamarle suegra. Que te vayas con otros que no hacen ni la mitad por ti. Es feo. Y que te acuestes con otros que no hacen ni la mitad por ti. Es muy feo. Prefiero irte a buscar a que vuelvas sola en metro y besarte al despertar sin que importe tu aliento. Y he conseguido ser un tipo de lo más honrado. Puedes quedarte con el bebé, olvida el abogado. Y que te vayas con otros que no hacen ni la mitad por ti. Es feo. No, yo a mí, Elena, es que es muy feo esto. No, es que a mí esto es, yo no es por faltar a nadie, pero a mí esta gente que canta como si estuviera estreñida no me gusta. Y encima, ¿qué hace en el videoclip? Al final, bueno, se electrocuta con una bañera. Yo es que debería. Vamos a sorprenderos ahora, un poquitín, sin decir nombres, nada, no voy a decir nada más. Es que hoy, claro, como y esto va a ir, de aquí a las 12 va a ir increchendo, y luego ya se acabó ya, no pidáis nada, porque no estáis para pedir, y no voy a aceptar lo demás, porque no es el día. Entonces voy a poner esto y ya está, déjame en paz, a ver si os buscáis un hobby o algo y me dejáis tranquilín, ¿vale? Hasta luego. Traballes nun taburdiu. Ya mente travestí, pa' to padre t'has perdiu, de lo que la xente di. Llamabes la atención. traje grande y ayer es un rapapón. Un día pusiste un ensayes y zapatos de tacón. Antes fecho una ya seria, caleando persillón, con la cara en tafarra y enseñando el corbellón. Núñez tú, Núñez, Núñez tú, ¿qué vas a hacer? Presumís de ser buen mutu y ahora ya es una mujer. Bueno, esto ha sido un fango de los berrones, que Núñez tú, soy yo. Núñez tú, ¿cómo empieza esa historia? Núñez tú, soy yo. En un tabardio. Madre mía. Bueno, ahora vamos con un poco de caña, ¿no, Pototín? Hombre, no llevo una caña, pero bueno, yo lo más cañoso que se puede. Un poco de... Hacer. Mira, vuelven a sonar, mira, estos cabrones. Mira, de fondo, que bien quedan de fondo, ¿eh? No, pero se van a entremezclar con estos. Sí, ¿no? Es que estos, no, los berrones yo los azotaba, tío. Deja hablar mientras... Es que va últimamente en la cabina de estudio, va. El YouTube este va como el culo. Esto, porque lo hice el otro día... Tranquilízate, parece que te has tomado una reca. Nos juega una mala pasada, una... Estás como vas a hacer capicúa, estás que no te sientas. Estoy... Madre mía, tienes las pupilas dilatadas, chico, estás... Bueno. No, ya te ha dado el bajonín. No. Vamos a... Vamos a presentar el tema. Preséntalo tú. Preséntalo tú. Hombre, yo... Es que, no sé, estos son las puertas. Y este tema probablemente haya sonado, digo yo. Es que no me acuerdo, tengo la mente tan destruida ya. Está en el disco 2 de un recopilatorio de temas en directo de los Doors, de las puertas. Y esto es un tema clásico que versionan de Van Morrison... Que Van Morrison lo copió, porque aquí toda la música ya sabéis. Me gustaba mucho la versión de Van Morrison. Bueno, luego la pones si quieres más adelante, para comparar estilos, para comparar drogas, para comparar soniquetes. Pero bueno, yo esta es la versión que tengo y es muy buena, porque además hace como que él va a casa de una universitaria. No, ni siquiera universitaria, va a follarse a una chiquilla en el instituto. Es que de estas que tiene la braga baja. ¿Me entiendes? ¿Entendéis? Sí. Porque la braga baja, bueno, yo muy típica, en las dominicas había mucha con la braga baja. Sí, ¿la braga? Baja. ¿En las dominicas? Sin braga, directamente. Ah, no, es un colegio totalmente de monjas recluidas, qué asco. Yo solo abogaba por convertir eso en un prostíbulo. Un prostíbulo no, pero que de 8 y media a 2 y media había clases, ¿no? Es verdad, ¿no? Sí. Por las tardes, pues la típica actividad extraescolar de baloncesto, prostitución en las aulas. Sí, para tapar lo que es la educación y tal. Pero luego a partir de las 10, de 10 hasta que vuelva a abrir el colegio, un prostíbulo, una sala de striptease, debería de ser ese colegio. María Jesús, chica mía. Además, no hay es que además María Jesús tenía pinta de la vedette, tío, de la madame. La que llama, la directora tenía pinta de madame, de estas que pega joder, las joder. Putas así con un fuste. ¿Cómo las tratas? ¿Cómo las, ¿Cómo tratabas? Las tratas, Mari? A ver si llegas aquí y nos denuncias, por decir la verdad. Estaban tan de estas monjas tan masajadas, tan ajadísimas. Tan que no saben ni dónde están. Bueno. Yo sé lo que quiere una monja, ¿tú? Yo también. Creo que, ¿qué, tú qué piensas? Bueno, ya lo explicaré más adelante, yo creo que en horario no infantil. Yo creo que quieren una oblea, también llamada hostia, de estas sagradas, pero con forma de micro, con forma de falo sagrado. El falo sagrado. A ver si saben jugar con el falo. Bueno, vamos allá. Jugarán también en los ratos libres. Esto es Gloria, y Gloria para vosotros, oyentes. Vamos allá, este chicas. Domingo. Vamos allá. Just about midnight, you make me feel so good. Make me feel alright. She come round my street now. She come to my house and knock upon my door. Climbing up my stairs, 1, 2, 3, come on up, baby. Here she is in my room, oh boy. Hey, what's your name? How old are you? Where'd you go to school? Uh-huh, yeah. Uh-huh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, huh. Well, now that we know each other a little bit better, why don't you come over here? Qué riquísima que estás. Estabas hablando antes que las dominicas, probablemente, yo creo que durante la guerra civil fue hospital pro bueno, Oviedo, que era franquista. Lo fue. Madre mía, estás convirtiendo esto en un pozo de heroinómanos, Luis. Esto de verdad que yo, Luis, esto, Luis. Es que Luis, es que estás absorbiendo energía. Tengo café ahí. Puedes abrir los ojos de una vez, Luis. Está tu vida delante. Está tu vida delante. Está delante de ti, joder. Y no sabe encontrarla. Estamos perdidos con un niño en pajar. Mira, Shama, voy a hacerte un paisano. Voy a ponerte la canción que me pediste. Yo quiero esto. Yo quiero a los AC/DC por 50ª vez en este mundo. A ver, quítame a los dos. Quítame, que están aturdiendo a toda esta basura. Me están aturdiendo, mamá. Ay, Dios, Sama, esto va por ti, hombre. A ver si dejas de... ¡Sami moribundo! A ver si dejas de quejarte ya, cabrón. Esta semana vamos a darle fuerte en el espíritu. ¿A qué va a dar fuerte? Si ya no se sostiene sobre dos patas. Vamos a darle fuerte, Sama. ¿A qué? Vamos allá, a la carretera coca de Pumares. Del ¿a qué va a dar infierno? Leave me. 50. Tengo más subido esta mierda que... Bueno. ¿Qué, qué hay de nuevo aquí? ¿Eh? ¿Qué hay de nuevo? ¿De qué? De nuevo de esta, nada. De, esta, poco, de esto ACF. Pues esto es un temazo de la Virgen. ¿De qué? Bueno, sí que yo oigo temazos y putas que son temas también. Y no hay nada nuevo bajo el sol. Ya. ¿Eh? Sí, ¿qué sí. pasa? Estás sudando, estás... No, no, sudando. Yo estoy perfecto. Yo llevo una camisa... ¿Qué nos vas a poner ahora? Ay, es que me estás cortando. Sí. ¿Sí? Sí, sí. ¿Bajo qué precepto? Pues me salen los cojones. Bueno, también te puedo cortar yo a ti. Ah, sí, sí, por supuesto. ¿Esto qué lleva? ¿Orientación vertical? Sí, sí. Como la madreña. Mamá. Dile algo. Cógeme de la nevera... el bote de mantequilla ese que había ahí, cógemelo de la nevera y guárdalo en el congelador, que esta semana no como mantequilla. Qué inconexión mental. Yo, de verdad, yo es que hacer... No sé, yo me voy a ir a vivir a la madreña, Luis. A la madreña, sí. Tenemos precisamente una entrevista muy buena en la madreña que vamos a poner después de este tema que se titula... ¿Ayer hiciste alguna entrevista...? Hice 5 entrevistas. ¿A quién? A ti, al Presi, una Lucía que borré por vergüenza ajena. Lucía, yo de verdad, Lucía... No, Lucía, estás de capa caída, hija. ¿Qué cojones haces? ¿Qué cojones haces? Rechazando las invitaciones a la radio. Pero bueno, este... No, yo la vi muy... le estaba haciendo... La viajada, tío. La viste un poquitito. La vi un poquitito. Háblame de cómo he visto a Lucía ayer. No sé, no quiero ser cruel. Me van a pegar una bofetada. No sé, yo la veía con esos leggings. No eran leggings. Eran ¿de qué color eran? Ay, no caigas. Ajustadines estos de... No, no, eran pantalones. Eran... Le quedaban bien, pero ella tiene buena pierna y buen muslo, además. Tiene buen muslo, que es lo que diferencia a una buena mujer de... Una paisana, ¿eh? Debe montar bien. Hoy voy a hablar de los... Hoy vamos a hablar de... Bueno, voy a hablar yo de exclusiva. A ver, ya hablamos todo el tema de los hijos y la Virgen María. Bueno, pero no eso no quita lo de que los pantalones... tú ahora vamos a hablar vamos a hacer una tesis doctoral sobre los... Es que le quedan ajustadines de esto. Ella porque se depila muy a diario, por si no... Le debe molestar aquello tan ajustado, como no te depiles, se rasca aquello, vas andando. Imagínate. Y se escuece, ¿no? Escuece, Luis. Escuece. Brasileño. Brasileira. ¿Tú tuviste mucha amiga con Pucci, Luis? Sí, tuve una conexión ahí bien. Mística, amistad, pero yo decía que Pucci está como en el féretro, tío. Es que ella es tan blanca, ella. Es que yo muy blanca, ¿eh? Sí, es muy blanquina. Yo la daba una sesión de rayos intensiva y a ver qué pasaba. ¿Estará escuchándonos? No sé, sí. Un vecino, Pucci. Un vecino. Pues los que yo soy de tez blanca, mira, hija mía. Yo cogí una quemadura en Gijón cuando fui con Ballina y Varo. Pensé que iba a urgencias. Bueno, de hecho tengo fotos cuando tú nos diste la cremina, Javi, ¿te acuerdas? Sí, en la de las Pero la quemadura esa duró meses. Quedaste cangrejito. No, y de quedé, hecho... No, fue lo peor que me pasó en la vida. Quedó la marca, el chaval. De nacer. Quemarte en la playa después de nacer es lo peor quedaste que te puede dar. Zoiber. Pero bueno, vamos a poner ya al Fujiyama Mama, que además es muy bueno porque Fujiyama me recuerda ahora que estalló una central nuclear hace poco, allí fue, ¿no? En Fujiyama. ¿O? ¿Es japonés Fujiyama? El Fujiyama es un restaurante... No, ahí se... ¿Comisteis alguna vez en el japonés este del Fujiyama? Sí, yo sí. ¿Se farta bien? Yo fui. Sí. ¿Se farta bien? Sí, vas ahí, pillas una fartura... Yo comí el postre. ¿Qué sé? Si esto... Y es todo por gula ya. Por gula, bueno, por vicio. Pues esto es Fujiyama Mama de Wanda Jackson, que se hace en este disco llamar La Reina del Rockabilly. Queen of Rockabilly, como tú, Pucci, que tienes menos aceitón en la piel con ese blancucio, curcio. Pero bueno, te quiero mucho. Esto es Fujiyama de Mama. Hiroshima too, the same I did to them, baby, I can do to you, cause I'm a Fujiyama mama, and I'm just about to blow my top, Fujiyama, yama, Fujiyama, and when I start erupting, ain't nobody gonna make me stop. I drank a quart of sake, smoked dynamite, I chase it with the baccy, and then shoot out the light, cause I'm a Fujiyama mama, and I'm just about to blow my top, Fujiyama. And when I start erupting, ain't nobody gonna make me stop. ¿Qué quieres, Patri? Fukushima, fue en Fukushima donde se produjo el holocausto nuclear este que en Japón, o las centrales. Pero bueno, no vamos a interrumpir porque unos japoneses se han muerto esta canción tan buena de Wanda Jackson. Ponla. Ay, Patri, Patri. Yama, yama, Fujiyama. And when I start erupting, ain't nobody gonna make me stop. Well, you can say I'm crazy, so deaf and dumb, but I can cause destruction just like the atom bomb. Cause I'm a Fujiyama mama, and I'm just about to blow my top. Fujiyama, yama, Fujiyama. And when I start erupting, ain't nobody gonna make me stop. And then shoot out the light. Cause I'm a Fujiyama mama, and I'm just about to blow my top. Fujiyama, yama, Fujiyama. And when I start erupting, ain't nobody gonna make me stop. Ay, por Dios, ¿qué tenemos aquí? Tres locos encerrados en un cubículo. ¿Qué tenemos aquí? Tres locos encerrados en un cubículo. Ay, ay, ay. Crucigrama, palabra. Yo, ¿en qué hice un crucigrama de estos? De porque me ayudó la chiquillina esta a facelo. La chiquillina que tiene 50 años, me cago en la puta. Estaba vivido. Hombre, entre 20 y 50 y el margen de 35. Si no está casada, señorita. Si no, está casada. No, porque ahora dicen que lo de llamar señorita a las señoritas y es feminista. Eso todo me recuerda a las jornadas de arte vaginal. Bueno, de pintura vaginal. No sé, es que me confundió mucho aquello a ti, Luis. Otra dimensión y otro universo. No sé, a mí el universo es que ya me parece tan... Es que entrar, ver allí, yo es que se mete en el lo estábamos comentando, lo de que se mete en la brocha por el coño. Y de... Bueno, luego vemos un vídeo que está en Vimeo, muy divertido. Hay documentos gráficos. Ah, no, documentos de todo tipo, yo... De verdad, mira, pintaron... Esta canción se puede titular Te pintaron pajaritos con arte vaginal. ¿Te gusta? Y es que a ti, que te pinten con arte vaginal, ¿qué te parece, Javi? A mí me encantaría. Que te pinten. Sí, así, sí. El cuerpo, todo. Con lo que quieran me pueden pintar. A ti, ¿cómo te pintó ayer? ¿Te pintaron con lubricante, con lo que suelta? ¿Comiste, coño? Ayer me dieron por el culo. ¿En serio? ¿Metieron sí. dedín? Sí. Y me dieron por el culo un poco. ¿Y qué hiciste cuando...? No, yo dije que siguiera un poco ahí y hasta que cansé, porque yo soy una puta muy remilgada, o sea, no soy de las típicas... ¿Pero no te molestó la uña? No. ¿Ya la tenía, cortada de antemano? Sí, era la uña, y era uña de eso, para eso. Pero tú siempre dijiste que yo nunca me gustó. ¿El qué? Eso de forzar un poco el culín ahí con el dedo. No, a mí no, ¿eh? A mí tampoco... No, ¿pero no, cuánto aguantaste? No aguanté nada. ¿Cuánto y nada? Dijiste... Una bofetada. Te pego una bofetada que... Está muy bien esto, la bofetada de la mujer, porque hoy es el día del antimaltrato. Por cierto, los paletos del ayuntamiento... Pues no, bueno, será una paleta. Vamos a convertir esto en un machismo retrógrado. Pues utilizaron una imagen de la... Día 25 de noviembre, maltrata a la mujer, y utilizaron un fotograma de Hilda, de la película de Hilda, de cine negro, mítica, que bueno. Sale Rita de Hayworth y Glenn Ford, y está Glenn Ford dando una hostia. Yo estuve discutiendo mucho si realmente el maltratado oye él, porque él es un desgraciado, porque ella lo trae por el camino de la amargura, lo está maltratando todo el día psicológicamente, y él... No más que fai emborracharse y jugar en un casinina y que tiene perdido el mundo en Brasil y tal. ¿Eso qué lleva? Eso lleva al trato invertido, joder. Eso no puede ser, es que... Bueno, vamos allá con este tema. Vamos con estos de pintar a un pajarito con el coño su madre. A ver si os animáis un poco. ¿Qué pasó con el que dijo que te amaba? ¿Acaso se fue y te ha dejado ilusionada? Díselo, Andy. No me choca saber que sola te quedas. Yo te lo dije que te iban a pagar con la misma moneda. Te pintaron pajaritos en el aire, te juraron falso amor y lo creíste. Sus promesas se quedaron en el aire, estás sintiendo lo que algún día me hiciste. Te pintaron pajaritos en el aire, te juraron falso amor y lo creíste. Sus promesas se quedaron en el aire, estás sintiendo lo que algún día me hiciste. Aunque te duela, nena, de tu pena yo me alegro. Te pintaron un paisaje blanco y te salió de negro. Te lo mereces, en las relaciones toca sufrir a veces. Así como sufrí yo por ti una y tantas veces. Te lo mereces. Te lo mereces, en las relaciones toca sufrir a veces. Así como sufrí yo por ti una y tantas veces. Te lo mereces. Te pintaron pajaritos en el aire, te juraron falso amor y lo creíste. Sus promesas se quedaron en el aire, estás sintiendo lo que algún día me hiciste. El que la hace la paga y la estás pagando. Por ahí me enteré que muy mal la estás pasando, porque la persona que amas te está engañando. Y eso a ti te duele, te está matando. ¿Qué pasó con el que dijo que te amaba? ¿Acaso se fue y te ha dejado ilusionada? Díselo, Andy. No me choca saber que sola te quedas. Yo te lo dije que te iban a pagar con la misma moneda. Y aunque yo sé que eso a ti te está causando dolor, espero que sientas lo que algún día sintió mi corazón. Te pintaron pajaritos en el aire, te juraron falso amor y lo creíste. Sus promesas se quedaron en el aire, estás sintiendo lo que algún día me hiciste. Te pintaron pajaritos en el aire, te juraron falso amor y lo creíste. Sus promesas se quedaron en el aire, estás sintiendo lo que algún día me hiciste. Desde Colombia para el mundo entero se presentan los del entorno de Andy y Justin con el Andy, Andy Rivera, con el Andy Rivera. ¿Te pintaron pajaritos en el aire o te los pintaron en otro sitio y no te enteraste? Tengo la voz ya un poco... No fumé mucho, porque últimamente pierdo mucho tabaco en tonterías, porque hago mucha tontería. No sé si os enteráis que yo hago mucha tontería. Di algo, anda, di cualquier patochada. ¿Qué vas a poner ahora? Quería pinchar la entrevista que tenía lo de la madreña, que me hizo mucha gracia. Sí. Si conocéis la madreña, bueno, lo conocerán los oyentes cucaracheros. Pues no lo conozco, la verdad, no tengo el gusto. Ya, ¿sabes cuál y el sitio? ¿Dónde está? El General Lorza. ¿Dónde está? ¿El edificio que antes era administración? No, pues no sé. Sí, hombre, sí, hay gilipollas, o tiene la calle de los cuatro carriles, la grande. Sí, sí, ya sé cuál es la calle. Se ha ocupado, ¿no? Se llama la madreña, un sitio de puta madre. No sé, ahora no tengo el gusto de conocer la madreña, hombre. Pues la madreña y un centro ocupado que tienes que ir. A Luis le produjo una impresión tan repentina que todavía no se recuperó y tal, como si Dios le llevó el alma. Me cago en Dios. Es que esto es de... Esto es ridículo. Hace frío. No, hace frío, no. El frío lo tienes tú en la cabeza. Y no hay luz. ¿En dónde? En la madriguera no hay luz. Mientes en las dos cosas. ¡Luz hay! Sí. ¿Luz natural? Y además... ¡Luz hay! Sí. ¿Hay unas velinas bueno, ahí? Bueno, sí. Sí, hostia. Yo estoy totalmente de acuerdo. Diga usted. Porque, vamos a ver, qué sé, cómo explicártelo. ¿Cómo te lo voy a explicar a ti? Explícalo de una manera concisa y clara. Radio oyente, ¿cómo te lo voy a explicar a ti si ni siquiera sabes leer? Joder. ¿Cómo te lo explico? Encima, mediante un micrófono de mierda. Bueno, tengo la voz hecha polvo, porque ayer no sé qué me pasó en la voz. No sé, ayer estaba ya afónico y hoy... No, ayer gritamos mucho. Sí, debe ser por eso, porque yo hoy la voz la tengo destrozada, desgarrada. ¿Me entiendes lo que te iba a decir? No, espera que me conteste. Me van a contestar los radioyentes ahora. Yo los oigo. ¿Ves cómo no saben hablar? No saben ni puta idea de nada. A ver si esto, un segundo. No sabéis nada. A ver. Esto no tiene pinta, ¿no? ¿Qué pasa si podrías liberar un móvil de compañía? Te damos cada día vamos más. Esta puta mierda. Esto da pena. Vamos a ver si es esta. Ah, no, ya sé cuál es. Es que esto ya lo de. Es que por la mañana hicieron una presentación a la madreña que se vistió un chaval de Frida Kahlo, la artista mexicana, y salió ahí a la azotea. Empezó a gritar, y esto ya es la revolución, esto ya es la revolución, esto ya es el arte. Claro, para uno con pinta fascista, con un bulldog, todos los que tienen un perro de estos, no un bulldog, un pitbull. Pototo. Y claro, y a mí me entraron las ganas de escupir al fascista ese. Es que estamos más perdidos. Bueno, que mira, como no me pongas un... Aquí están por horas. Y la nuestra... ¿Cuál ye, Luis, la nuestra? ¿Estará por aquí? ¿Esta no ye? A las 6, 7 menos 20. Yo estoy más perdido que el que perdió la aldea. Entrevista para la radio de Día Sin Huella y vamos a hablar de algo... Habrá que coordinar ideas, ahora quita todo esto porque estamos más perdidos que el que se perdió en la isla. Vamos a, os dejo con... ¡Joder! Con Amador Rivas. ¡Que vienen! ¡Que vienen! ¡No vayas de culito, hombre! ¡Gilipollas! ¡Oye, parad! ¿Dónde vais? ¡Ven allá! ¡Hijo puta! Yo siempre dije que Amador y era si algún día quiero ser como algo, que sea como Amador. Que vienen, estamos allá. Pim pam. Ay, Dios. Poto, me estás tocando los cojones ya, la verdad. Quiero encontrar esta putísima mierda, bueno, ya de una putísima vez. Te estoy diciendo que me estás tocando los cojones con la puta buscadera esa que tienes ahí. Me estás tocando los cojones. Bueno, ya. Pues ponemos... Es que... Estamos en una entrevista improvisada de Día Sin Huella. Es esta, sobre la madreña. De ¿qué te parece este... Digamos, es la madreña, este centro ocupado que hay en el corazón de General Orfe? Ciencia ficción. Conciso. ¿Y este caos ordenado cuánto va a durar en pie? ¿Un millón de años o...? ¿Tres horas? No, tres horas no, porque... Bueno, habrá que cenar y tal, pero... Bueno, estamos en el antiguo y extinto despacho del director de esto y la verdad es que estamos un poco confusos. ¿Estás confuso? Sí, de hecho puedo ponerla. Estábamos confusos porque... ¿Cómo describirías eso, Luis? Impresionados por el arte. Impresionados por el arte de organizar ese caos, bueno. No, pero muy bien, guardería, centro para vender ropa. Por cierto, tienes que vender... hay que vender un poco la imagen de que la madreña acabó hoy en teoría, pero a lo mejor se extiende hasta el próximo día un mercadillo de estos de... ¿Cómo llamarías? ¿Ropa solidaria? De ropa. No vamos a ir de segunda mano porque había joyas. Bueno, y barata, a precio asequible. Yo allí joyas no vi. ¿Me entiendes? Sí. Bueno, joyas no había, pero... Pero diamantes de segunda categoría en ropa sí, ¿eh? Sí, sombreros de... Lo fue. De clochares. De clochares, sí. Bueno, el tema es que, bueno, allí había, pues eso, un mercadillo de segunda mano hasta el próximo... Y una charla sobre... Había muchas cosas. De hecho, bueno, es que no había agua. Es que el agua en la segunda planta, si querías cagar en la segunda planta, había que subir pero la no mano. Yo me quedé con ganas de echar una mano. Yo me quedé con el espíritu. Yo ahí me voy, esta semana, a lo mejor la próxima, me voy a poner ahí como un esclavo, tío. A subir agua, a arreglar enchufes, a lo que haga falta. A pintar con el coño, bueno, ¿no? Como decía aquí, que cuando no hay coño habrá que pintar con el culo, decía él. El culo, no, meterse la brocha por culo y hacer pintaculo. Brocha gorda, tirar de la brocha gorda. Y además cuando has tirado una comida mexicana, bueno, yo cago tabasco hoy, pero pues, hay que colaborar. Bueno, el tema, acotando que nos vamos. La madreña, a lo mejor el próximo fin de semana tenemos mercadillo de 1 euro y 2, cochecitos y ropa niño, 50 céntimos. Y buen ambiente, sí, una cosa, recomendamos de todas formas ir personalmente, cuando no caiga el sol. Y llevar amigos. Y llevar amigos y todo lo que hay allí, porque hay que fartar aquello de gente. Y libros, y libros. Y libros a la biblioteca. Y libres. Y libres y espíritus. Hay que convertir aquello en la casa de Jasper. ¿Cómo se llama el fantasma este que Casper. No tenía? Casper. De Casper. A mí me recuerda a la casa Casper, aquello. Sí, sí. Faltó el gordo, el hijo puta ese que tenía amargado a Casper. Bueno, a todos los hermanos tenía amargado. Pues la madreña, a mí me recuerda a la casa Casper. Sí. Y ¿qué estás? ¿Poniendo algo al profesor? No, pues oye, algo, yo no. Eso no soy tan subnormal. No, lo justo y... Innecesario. Innecesario. ¿Qué vas a poner ahora de... Brown Sugar, ya lo pusiste el otro día, amigo. No, Brown Sugar, No. Dire Straits, madre mía, qué asco de programa. Aquí esto. ¿Qué le pasa a este? Está jado, ¿no? No, está como Lucía. Lucía, ¿qué cojones te pasa? Vamos a poner mientras y que tenía yo antes en nombre. Sí, mira, es que no sé qué le pasa. Estamos totalmente inconexos. Hoy no damos ni la O con un martillo, que no sé, esa expresión me la acabo de inventar y yo más mala que el cojón. Bueno, ahora vamos a poner a Patti Smith, que yo me acuerdo de... Estábamos discutiendo con un poeta joven de Oviedo esta mañana, Luis. Sí. Que de JL, un crítico aquí famoso de JL, bueno, sí, uno de los famosillos, de lo de que fue Nueva York y no tiraba, Nueva York no tira, sí, hombre, de que Nueva York en los 70 parece dominado por esta puta que en esta canción parece que ladra, no hace otra cosa, es que ladra, vale. Es que Patti Smith ladra, y yo digo, ladra, loba, ladra, esto se titula Rock and Roll Niger, y a ver si ladras un poquito más para que se te entienda mejor, porque los colmillos... Te cortan la voz. Aquí se habla porque dicen que cagamos picante. Cristian, es Cristian, un compañero, bueno, de clase. Ayer tuvimos la famosa cena mexicana. que luego le vamos a poner un tema. Sí. Ay, mami, es que tienen una cantidad de picante que ellos no lo saben. Creen que como estamos acostumbrados al picante... A mí me gusta el picante. No, no, pues entonces vete allí y infartas. Pusieron cervezas micheladas. Bueno, y luego todos los guisos. Es que la gente lo comía allí como... Bueno, ellos lo comían como de normal. Yo decía, a ver, que esto está muy picante, hostia. Y ellos que no... Son doritos. Son doritos. Okay. Y cuando coméis algo, son doritos. La sensación que tenéis luego al besar a la chavala o al chaval pertinente... ¿Cuál es? Porque claro, tenéis la boca en fuego, literalmente. Entonces, a mí me gustaría que me explicase esa sensación los terratenientes de ahí, porque claro, yo... A mí el picante no me gusta, no puedo con él, porque me quita el sabor de las comidas. ¿Pero te gusta el tequila? No, el tequila lo hago por necesidad. No me gusta nada el tequila. Mental, además. Eso es horrible, además. Bueno, además. Mientras reflexionáis, os voy a poner un tema de los Dire Straits. Que a ver si contestamos a esto de el tequila, de lo del picante, bueno, yo quedé asustado. Vamos allá. Woo-hoo! que hay prioridades en el orden de hacer los bocadillos, Luis. Primero el mozo de sonido, luego el invitado y por último el presentador. No, pero está rico. La verdad es que no tiene ningún ni pies ni cabeza. Yo me tú, como te ríes otra vez, te meto el micro por el culo, que a lo mejor te presta. Por eso. Bueno, después de este inciso así repentino, ¿qué pusiste? ¿A los Dire Straits? Sí. ¿Por qué caíste en este asqueroso de los Dire Straits? Me gustaron, a mí siempre me gustaron los Dire Straits. A mí, yo, me dan, no me dan gases, como las fajitas mexicanas. Hostia, dan gases además. ¿Pero te ha gustado la comida mexicana? Me gustaron las mexicanas que lloraban. Haz una defensa de la comida mexicana. Voy a hacer una defensa de México. ¿De México? México lindo. De DF. Voy a hacer una defensa concisa y clara. No sé si sonó en antena. No, a México hay que ir a morir. Yo siempre lo hablé. A México hay que ir con un sombrero, una máscara, entrar a un banco a que te peguen tres tiros. En la película del 4 de julio de Tom Cruise, ¿sí? Van a, los veteranos que quedan sin ruedas y van, sí, a México. ¿A qué? A México. Con las prostitutas allí. Sí, sí. Como no te pegues más al micro, no nos oye ni mi madre. Los veteranos de guerra que quedaban en silla de ruedas iban a México y las putas aprovechaban de ellos de la manera que podían. ¿Les comían las tetas o únicamente? Bueno, no está mal, es, pero... que ellos, evidentemente, ellos no les levantaba el nabo. No, no tenían algunos. No, no tenían siquiera. No tenían algunos. No, y había de estos que estaban partidos a la mitad. Yo lo sabría. Y es que yo, un hombre que esté partido a la mitad, siempre me pregunté cómo puede seguir viviendo. Hay que resistir, ¿no? No, hombre, pero resistir, no vas a resistir como el mozo sonido este sinvergüenza. Va a ser palomitas Facundo y de Fanta. El día de su cumpleaños. Es que hoy tenemos cumpleaños. Por lo que no sabéis, esto es tan sinvergüenza que celebra el cumpleaños en la peor... Es que es lo que tiene estar solo. Es lo que tiene estar solo. Mamá. Un abrazo. Para que no se lo crea, el próximo día tachamos... ¿Te parece que tachemos todo de tu DNI y solo enseñemos la fecha de nacimiento para que vean que sí, es cierto? Y que lo colgamos en el blog. La fecha de nacimiento y la foto nomás. Y la foto. No, el nombre y la fecha de nacimiento. Y la de defunción. Bueno, la defunción ya vendrá pronto. Viendo cómo come palomitas Facundo. Por cierto, tan malas, chicos, las palomitas. Yo, a mí me gustan las palomitas de casa. El micro, las del cine y las Facundo Pacundo. ¿A Kike le gustan las palomitas? A Kike yo creo que le gusta una buena raya y tres botellas de whisky. ¿Las palomas o las urracas? O las urracas. Urracas, más bien le gustan las urracas. Joder, ayer la verdad es que Oviedo estaba lleno de... De fantasma. De basura, de... No sé cómo... Yo salí ayer y además como que veía a la gente repetida. O sea, que estaba... Por ejemplo, estaba uno... Ya Sammy lo había agotado en ese sentido. No, Sammy no faltándose, más... pero... No faltando a Sammy, que te quiero mucho, Sammy. Bueno, no te quiero mucho, no te quiero lamer la polla, como haces tú. O como hago yo, bueno. Yo no lo hago, pero quizás dentro de 2 meses me ponga a lamer pollas gratuitamente. Nunca se sabe, esas cosas nunca se saben. Pero, posiblemente. Posiblemente, pero bueno, vamos a ir a lo que vas tú. Es que a Sammy lo vi agotado, tío. No sé qué le pasa a ir a Sama. Sama vi estaba... la ciudad aburrida, vi lo mismo de siempre. Erasmus borrachos, los bares de siempre, los... Al cubano ese de mierda ahí, la gente quedándose, el exiliado. ¿Dónde? A nuestro amigo. A nuestro amigo, el cubanín de... ¿Fue el último bar al que fui? No sé. Hombre, a Félix. Ah, amigo. A Félix, que había Félix. Unos... El cubano está feliz como todos los días. Y dije yo a los chavales, justo al marchar. No, Félix no está feliz. Félix está exiliado de su tierra porque habrá sido un preso político allí... Y está sirviendo hamburguesas, bueno, no malas, buenas, pero cargadas de colesterol a borrachas y a borrachos de 30, de 20 a 30 años que no valéis ni para tomar por culo. Que hay un holocausto en Oviedo y os eliminan y no valéis vuestra vida a nada. ¡Cero! ¡Bum, bum! Como este tema que vamos a poner ahora. No, no, no. Acaba tu pesquisa. Nada, yo ayer veía a la gente repetida. Veía... Estaba hablando con una persona y de repente la veía en otro lugar diferente. O sea, estaba como apartada. Estaba apartada de... Estaba, ayer se multiplicó la gente ayer o yo estoy muy loco. No, ayer estaban todos como por demás. Sí. Yo vi los bares llenos por demás. Para no beber, no se lo hagáis, joder. Para cumplir. Sammy ayer no bebió, Bueno, Sammy ayer se encontraba mal. ¿Y qué le pasaba? No sé. Que lo diga, si nos está escuchando, que lo diga. Venga, ¿qué te pasaba ayer? A ver qué pasaba, yo te había pagado. Presi y Nacho salvaron mucho la noche, pues Presi, bueno. Presi marchó luego, no sé qué. ¿A dónde fue? Hay que poner una canción de flamenco a Nacho. A Nacho y a Presi hay que ponerle algo de los mineros, de estos de Cangués. es cuando empezó el dos gracias. Pero bueno, vamos a ir antes con esto del boom boom, que me recuerda a lo de Cangas, lo de boom boom. Ay, sí, porque sí. En Cangas fue donde salió, fue de lo del 11M, lo de la dinamita que utilizaron fue de Cangas. ¿Vuelvo a repetir el título? El boom boom. ¿Quién es? Boom boom. Soy presi. Oye, ¿a ti te gustaría cagar a Félix en el pecho, por ejemplo? tengo una muy buena en la entrevista famosa que censuré, la que colgué en el blog del programa, hay una parte sobre cagamentos dentro de tal, luego la ponemos. O sea, cagar, luego vamos a llamar cagar de tal. Os anunciamos que os vamos a llamar al teléfono de la esperanza. A ver cuánto nos cobran, para lo mejor tenemos que pagar 50 euros cada uno. Javi, no oye broma, ¿eh? Espera, tu amiga. ¿Eh? ¿En serio? Sí, pero a lo mejor. Vaya hecatombe, vaya hecatombe. Vamos a llamar al teléfono de la esperanza para ver si me solucionan este problema que tengo yo. El del cagamento inicial. Bueno, pon la canción de John Lee Hooker, boom boom. A vuestra salud, putas y putos de hoy. Siempre. Shoot your head down at all your feet. Take you home with me. Put you in my house. Boom, boom, boom, boom. Mm-hmm. Mm-hmm. I love to see you walk up and down the floor. When you're talking to me, that baby. Entrevista para la radio de... Todo mal, por la culpa de... Insultame. No, baja ahí. Voy a bajar porque es que es... Vale. Es que es, ahora, es, que es ridículo. Ahora por lo menos cállate la boca. Vale, mira. Voy a callar, venga, explica. Te busco el tema. Mira, yo voy a explicar la cosa muy... intentar hacerlo rápidamente. Me encuentro muy mal, muy mal. Y encima me quieren tocar los cojones. No intenté. Entonces, pasarme de listo. Cuando se pasa de listo... Cuando te pasas de listo. Y a tomar por culo. Te pasas de listo. Pero te pasas de listo. Mucho. Y te pasaste de listo. ¿Me entendéis lo que os quiero decir? Ya la tenemos. Te pasas de listo. Pero sabes que te pasas de listo. Sí, no, pero, entiendo. Pero querer pasarse de listo una y otra vez. Y no. Es que yo esto no lo acepto. No, buen Dios. No lo acepto, he hecho. Porque no me echales los cojones. Porque no estoy yo para ellos. Ya la tenemos. Y una aquí. Y otra. Perdón y disculpas. No, espera, ponla un poco baja y sigue hablando. Si es potricando, no, ya lo merece. No quiero más ya. Boom, boom, boom, boom. Gonna shoot your head down. At all your feet. Take you home with me. Put you in my house. Boom, boom, boom, boom. Mm-hmm. Mm-hmm. I love to see you walk up and down the floor. When you're talking to me, that baby talk. I like it like that. When you talk like that, you knock me dead. Then on my feet, how, how, how, how. Yeah. she walked that walk and talked that talk and whispered in my ear, tell me she loved me. I love that talk, that baby talk. She knocks me dead, right off my feet. How? Yeah, yeah. My baby. Come on, baby. Bueno. El boom boom. Y corregimos, las palomitas que estamos comiendo son de... Decís el nombre a coro, los dos los quiero a coro. Churrucafilia. Que por cierto, churrucafilia, porque en la portada aparece una niña de una rubiecita. Con la lengua afuera. Y luego sale el paisano del churrerín. El cocinerín de la de churruca. Bueno, que a mí nos sugirió. Adrián. No, que es un... Esto cuando cuelgues el programa de... Voy a empezar a alimentar más. A ver si cuelgas el del punto fin de semana pasado. No tengo el placer todavía de tener tiempo para ello. Mañana tengo clase de 8 a 7 de la tarde. De 8 de la mañana a 7 de la tarde. Si quieres saber a cierto reputado repostero. Bam, bum, bum. Vamos a ver si centramos un poco la cabeza. Sí. La entrevista a Presi. Que era lo que comentábamos antes de qué era, acerca de qué, lo de cagar, que tú dijiste, ¿te puedes cagar sobre Félix, el exiliado cubano de Lamón? Sí. Que hace unas hamburguesas, Félix. Hay que dedicarle un monográfico a Félix. Sí. Muy, yo lo odio, yo a Félix, no me gusta nada, no tiene carácter, no está, yo creo que ya hasta, otra vida, está hasta vida. Muerto ya. De algo de Félix, algo poético. Las hamburguesas de Félix, ¿qué te iba a decir? Mejor que las del McDonald's. ¿No? Algo más poético. Félix, esta es tu patria también, hombre. Félix, un día puedes echar mierda a las hamburguesas, porque las guajas de 15 años que van allí medio borrachas y los padres no saben ni dónde están, no se enteras de si es mierda o cagada. O mételes cocaína en la puta hamburguesa. Bueno, vamos allá a la entrevista de esta de... Entrevista para la radio de Día Sin Huella y vamos a hablar de algo inconexo esta noche. ¿Qué te pareció la invasión de Hitler a Polonia? Un segundo, que voy a ver un tránsito y ahora te contesto. La droga fumar. ¡Cangué! ¡Viva la farina, cangué! ¡Ay, ay, ay! ¡Que viva México! ¡Y que viva Tamara! La invasión de Hitler, ya no se lo digo a cualquier tipo de... Mira, yo estoy muy cansado ya de tópicos, de frases, de... Mira, no, estoy muy cansado de eso. Entonces, hizo bien. Porque yo si tuviese algo de poder, o sea, yo si salgo de la nada, y a mí me da algo de poder, yo saldría a comerme el mundo. Pero si quiero comer el coño ya... Precisa... Perdón, te voy a hacer la pregunta final ahora, estamos muy con esto. Va una. Va dos, es que me interesa esta. Para que me respondas bien, precisamente hablamos de comer coños. ¿Qué sientes cuando estás en el sonido ese, cuando comes bien el coño y cuando le das mucho ahí? El itirín, ¿no? Pero sin control, cuando ya lo pierdes. Yo digo, jodida puta. A ver si cierras el agujerín ya, porque yo me corto, yo son 20 segundinos, pero me corto ya. Pues mira, a ver si cierras el jodido agujero ya y dejas de chiscarme, porque si sí, hasta la punta de la olla. Y ahora definitivamente una pregunta muy a tal. ¿Qué prefieres, el café solo con leche? Con leche. Esto ha sido con leche. Dios mío. Hostia. Ya. No, verdad, Dios bendito sea Dios. Oye, tengo que hacer un apunte, porque esta entrevista fue en el puzzle, ¿no? El puzzle. Bueno, pues mira, voy a mandar un mensaje al puzzle, o a quien sea, o al no puzzle, o a estar todo desordenado. Porque que laven los putos vasos. Porque de verdad, es que voy a coger... ¿Qué tiraste el otro día por lo mismo? Que pasó lo mismo. Que laven los putos vasos, porque cada vez que voy a ir a beber algo... Porque espera, si la cámara era sifilítica, por Dios. Estaba aquello... Y a Presi le ponía cachondo. Digo, Presi, tú lo que pasa es que tienes una enfermedad encima ya, hijo. ¿Sabes que no te aguantas? Ah, está buena, si está... Tenía los brackets todavía, la sifilítica, y dije yo. Pero lo que me extraña estaba es que... Estaba rehabilitada. Lo que me extraña es que una ex-heroinómana y sifilítica tenga dientes para tener brackets. Por eso, tenía un diente, un bracket. Pero se dejó... Falta el, dientes. Se dejó aquí un poquitín tal para... No, tenía... Para chupar, cuando no tenía... Para chupar. Cuando no tenía dientes, tenía un trozo de goma allí. Pues. Tenía como las muñecas sin chalón, sí. Ay... Un enganche. Jodida puta. Esto, ¿cómo queremos al fútbol? ¿Qué vamos a ir ahora? Vamos a escuchar a Bon Jovi. Esto es Living on a Prayer. ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Estamos! Esto ha sido Bon Jovi. ¿No estáis paranoico? Que se están acercando las 12. Bueno, todavía queda media hora. Joder, qué asco. Cuando lleguen las 12, ojalá no os peguéis un tiro todos. Vidi, vamos a hablar un poco de lo que vamos a... Es otra entrevista, porque ayer, ¿qué tipo de noche? ¿Cómo escribes la noche ayer? Yo es que... Uno por uno, a ver, primero Javi. ¿Yo? Sí. ¿Qué tengo que hacer? ¿Una descripción de la puta mierda? No, primero de... que se te ocurra. Ya lo dije antes, todo repetido, todo mal, todo peor, sin sustancia ninguna, nada, se acabó. Yo tengo una teoría. Tengo una teoría sobre la noche de Obetense, ¿no? Obetense, sí. Sales de casa, quieres salir y tal, sales de casa, bajas el portal. Me cago en 10, tantos colocados para ti. La misma rubia de siempre, la misma esquina, el mismo bar, la misma gente, colocados igual. Tantos igual colocados y pide lo mismo todos los días. Y bebe lo mismo y gasta lo mismo. Entonces, cara, si no... No, sí se puede, porque yo... Yo últimamente soy... Es que abogo por crear el caos en los bares. Es decir, echar droga gratuita en los cacharros. No, yo lo que digo, oye, que si, por ejemplo, te pones una esquina todos los días, todos los sábados del año, oye, vete a otro lado. Pero es que en las esquinas van las putas, y las putas y putos siempre hacen lo mismo, van a trabajar. Es una teoría de negocio, pues los guajes ahora tienen la filosofía de las putas, de ir a trabajar, a beber, no, a trabajar, a beber a trabajar el hígado. Tiene una teoría como una puta. Puta va a trabajar el coño, a ganar dinero. Pues ellos son tan subnormales, la juventud, que van a trabajar el hígado. No, ni siquiera el hígado, pues esta generación va a tener una cirrosis dentro de unos años. A ver, cuando estéis cirróticos todos, mandáis un euro. Los que estéis cirróticos, mandáis un euro a Radio Cuca a que nos financien, por favor. Cirróticos de mierda. Que no tenéis ni dos dedos de frente. ¿Tú eres de hincar codo o de beber de pie? Yo soy de beber de cuclillas, si hace falta. ¿En Cuca? En Cuca de sentado. Y si hace falta de cuclillas. No, pero bueno, yo conozco mucha gente que... Se nos ha ido la conexión, ¿eh? ¿Cómo? Se nos ha ido la conexión. Se cayó el servidor. Nos habrán censurado. Se nos ha ido la conexión. Y esto a ver cuánto tarda. Lo dije. Es que eres lamentable. Esto va de mal en peor. Avisa en el chat a ver si lo arregla Incian. Avisa porque estamos ya solo ir. Madre. Madre mía. No se nos escucha ya, esto va de... Tú oyes en el micro, estamos oyendo por lo menos ahora. No, ahora por lo visto se recuperó otra vez, es que me están mareando. Se recuperó, es que no estamos, no es esto, no. Porque el pistolero es un muy buen chaval, muy buen tal. Una chavalina, esta sí que es buena chavala. A ver, ¿quién es? Yetais. Una chavala que se llama Arancha, que vino conmigo a clase, y esta chavalina... Sí es de fiar y sí puede decirme si se oye bien el programa, si se nos escucha. Si nos escucha, cucha, si escucha. Cucho. Me gustaría que me lo confirmaras por WhatsApp, porque luego te voy a poner un tema que me pediste de los Rolling Stones. Bueno, antes vamos a poner una entrevista que va a ser para que os asustéis un poco. ¿Con el Presi? No, vamos a cantar esa, ya que somos en vez de dos, tres. Después de la entrevista lo de presidente. Luego el coro. Sí, ya está. ¿Dónde cacho el otro día? Mira, Presi, yo, ya que tú eres mayor de edad que yo, me gustaría que comentases hecha experiencia tomando una cañina, Presi, ya está. Hola, buenas tardes, aquí el presidente de la Gremio de Defensores Confiteros. Buenas tardes. Hola, buenas noches. Ahora parece simplemente que en un puto antro pedimos dos cañas con dos cojones, que somos carballones, y de aperitivo un par de pistachos, un par de runchus, y a tirar de la puchuca, que era una rubia que estaba bastante follable, pero no dijimos nada porque era un poco puta, pero se abrió un poco el coño. Nada más, buenas noches, un abrazo. ¿Y tú qué cojones? Yo pienso que la opinión de Presi es totalmente acertada, pero con un apunte nada más. Mira, antes de pedir la caña ya se había echado ya ahí dos kilos de cagada. Y yo ya ves, cago contento, cago dentro, pero cago contento, no hay más que decir eso. Caga feliz, esto es para que os vayáis a tomar por culo a la cama ya. Caga feliz, cago contento, pero hijo de la gran puta, caga dentro. Vosotras, turcas Erasmus, cagad encima de los italianos. Viva las drogas, viva la farina de Charlie, viva las pastillas de Pumarín y viva la puta cocaína que me revienta el nazi, viva la droga. Qué pena, chaval, qué pena, ¿eh? Ay, Dios mío, mi vida. Y pensar que voy a cumplir otro año más, así, pero creo que yo no voy a ver, no. Todo, es que todavía de cagar, de droga. No lo veo. La hora de los pitufines. Ahora es ya. Vamos a cantar el presidente, pero en pitufines. ¡Presidente! ¡Presidente! ¡Presidente! Bueno, ahí tenéis, a un presidente de un gremio de aquí de Asturias. A ver, ¿dónde está la carpetina de...? ¿Dónde está la carpetina? Pero ¡ya te la busco! Oye, lo cualquiera puede ser presidente. Cualquiera puede ser presidente, en España sobre todo, dicen. No te importa, búscamela. Voy a buscarte la carpetina, puedes dar un poco de pael y sí, mientras, sí, dame cualquier tema, cualquier irrisorio. Vale, cuando me busques la carpetina de los Rolling Stones. Habla ya decente, entonces, estoy en ello. No, yo hablo como quiero en cualquier momento. Madre mía. Cuando tú me pongas la canción que yo vaya a decirte, pues vamos a... No puedo concentrarme en buscar la canción si me estás hablando como un retrasado pitufo. Los Rolling Stones es por la R. Ya lo sé, Vivi, pero es que está llamada por el título del álbum, del cual no me acuerdo. Ah, pues entonces, no sé, es más fácil, por ejemplo, poner en buscar... Primero voy a poner otra cancioncita para darme un poquitín de tiempo, que creo que os gustará a todos, y se titula algo así como si la encuentro, Soul Hacker Part 1. ¿Me puedes dar paso y decir una frase así en Benjamín? Sí, sí. Os va a encantar esta canción, de verdad. Os va a gustar muchísimo la canción. Anda, dale. Uy, dale, que me estoy meando, pitufín. Ahí venga. Miles of hard road, 33 years of tough luck, 44 skulls buried in the ground, crawling down through the muck. Oh yeah. Johnny don't like the teacher, Johnny don't like the school. One day Johnny gonna do something, show him he's nobody's fool. Oh yeah. Sally don't like her friends. Sally and Johnny watching TV, waiting for it to end. Oh yeah! ¡Ay, mamá! Pues esta canción de Soul Hacker la escuché por primera vez en un programa de estos que tenía Calleja, de Desafío Extremo. Sí. Que estaban como en un descenso, un cañón de estos kilométricos que no acaban en la vida. Y luego me enteré que Calleja es maricón. Sí, sí. ¿No? ¿Lo sabías? Sí, sí. ¿Lo sabías tú, Luis? No, no. Pues era peluquero en León y maricón. Que yo lo respeto. Yo, Calleja, que te den mucho por culo, que des mucho por culo. Los programas suyos me molan. ¿A ti? ¿Os gusta? A mí me gusta Calleja. A mí me gusta callejear. Y más de noche. ¿Te gusta la calleja? a la calle Jalacín un desastre. Lo de la fiesta esa del viernes, a ver si comento el viernes, Presi, Nacho, no nos están escuchando, no sé si el Presi está en la antena, ¿le dijiste algo? Sí, sí, en teoría cuando eso... Bueno, pues fue un desastre, la fiesta magisterio, mira, yo acabé discutiendo ahí con una de esas putas magisterio, me dicen, bueno, aquí va a haber mujeres, aquí no, allí hubo cuatro pelagatas ahí mal puestas. Una dije que Baro estaba enamorada de ella y no había manera. Es que no entienden la O con un canuto. No entienden la O con un canuto. Y luego el cencerro aquel. ¿Pero para qué ponéis, hijos de la gran puta, una copa y luego whisky, piña colada? ¿Qué sois, retrasados? ¿Qué sois, retrasados? Además abrís una puta terraza en pleno octubre, en pleno noviembre, que estamos en otoño, a pesar de que en Oviedo haga 16 putos grados. Tengo que coger voz porque... ¿Qué opina usted de magisterio? Yo de magisterio, yo en magisterio chupaba falos, coños y culos en magisterio, que yo lo que hay. Maricones, putas y una mezcla ahí. Así va la educación en este país. Bueno, sí, sí, todo... voy a poner un poco de... ¿De qué? Cordura sexual. De cordura sexual, vas a poner tú tienes depredador, tú eres un depredador. Ahora en China, te dedico a este tema... Porque ya me lo pediste hace tiempo. Hace años. Y no me dejan. No me doy abasto en el estudio. ¡Ay, Pitufín! ¿Por qué no das abasto, Pitufín? Voy a poner un tema de los Rolling Stones. ¿Sabes lo que dijo Nietzsche? Dijo algo así como... Joven, caverna florida. Por cierto, para el que no pille, no pille los sinónimos, la caverna significa coño. Entonces voy a decir que la caverna es el coño, para los que no lo pilléis. Y este es un aforismo que aparece más allá del bien y del mal. Y dice algo así, insisto, caverna es coño. Y dice algo así como, joven, caverna florida, vieja, de ella sale un dragón. Así que ya sabéis, si vais a visitar una caverna, entre paréntesis, coño, de una vieja, puede salir un dragón. Es un consejo que os da vuestro tito, el Federico Nietzsche, un filólogo alemán que acabó encerrado en un psiquiátrico. Te doy paso, Javi. Gracias. Ahora vamos a poner un temina de los Rolling Stones ya de una vez, a ver si se acaba la putísima jodida canción de los Stones. Y dentro de un poco vamos a llamar a la Esperanza, a ver qué me dicen de mi cumpleaños. ¿Cómo se titula? Y mi shelter. Te quiero. Y mi shelter para ti, Arancha. Thank you. putos Rolling Querés joder a mí Stones, a los viejos de Hostia Las regaderas llevan agua, no llevan el que mezcla hecatómica. Estos somos muy baratos, no necesitamos agua. Baratos. No, agua, no, una de las jarras esas de cuáles que llevan a orujo. Orujo, ¿quieres orujo? ¿Quieres orujo? Yo quiero orujo. Yo quiero escuchar Give Me Shelter, claro, pistolero, ahí vamos. Gracias, pistolero, te quiero. Que queden 10 minutos, no vamos a llamar a que si es tu cumpleaños en directo y es tu cumpleaños en directo, pero vamos a llamar cuando eso. Bueno, distorsionando un poco el tema, ¿sabéis cómo se los cómo es símbolo de tener un prado en la montaña y que los bongi están creciendo? Me lo dijo Iquique. Lo dijo Iquique. ¿Cómo fue eso? Que las vacas van de. No me acuerdo, ¿no? Las vacas van de lado. Van de lado. Claro, porque como, ayer, como pasen. No, yo voy siempre derecho, como. Yo es que soy, además, yo hice muchos servicios militares, mira. Tuve en la Guardia de Hierro, esta de Rumanía, los que tal. Luego estuve en las SS y luego cuando perdimos la guerra me pasé al bando comunista. ¿Y ahora qué tal? Ahora ya ando como de guindos, perdido en la economía. ¿Con pelo por los lados o no? No, de pelo yo, pelo ya, me quedan 4 días de pelo. O sea que estamos todos calvos aquí ya. Mira, te entradas todos, tío. ¿Sientes miedo al quedar calvo? No, me pregunto qué haré. ¿Tú, Javi? Yo nada, poner una gorra y... Yo no voy a llegar vivo a no tener pelo, o sea, que no estoy preocupado por eso. Tú, Luis, yo creo que tú no hay el problema, simplemente estás atravesando una época. ¿Tu padre tiene pelo? Tiene pelo. ¿Mucho? Tiene más que yo. Ah, no, entonces tú estás una mala. ¡Más guapo! Tiene más que yo. No, pero no está tan mal. Hoy que decías que era el día del no sé qué de la mujer. Del maltrato. Pues hoy voy a poner este vídeo un segundín de Punto Pelota, de un personaje que conoceréis, y si no lo conocéis, pues ya lo conoceréis. De Loco Gatti, un exjugador argentino de fútbol. Yo lo conozco, por desgracia. Y no tiene nada más que escuchar vídeos. Que escuchar y ver, al Guajines, tío. Piano número 1, a 1 millón, 2 millones, un masclista, un mansur. Ha hecho feliz a muchísima gente también, ¿eh? Infeliz a otros. Ah, es verdad que ha hecho a muchísima gente infeliz. Ha dice Irene, sabe Irene diciendo infeliz a mucha otra, que sí. Es la de Irlanda. Pero Irene, sí, anda a lavar los platos, Irene. ¡No! ¡Por favor! ¡Uy, ¡Uy, uy, uy! Te asentó mal porque, ¿verdad? ¿Por esto qué? Loco, tú no has evolucionado, loco. No, yo no he evolucionado. No. Yo no sí he evolucionado. No, no he evolucionado. Tú te has quedado ahí, campeón. Entonces, no, no falta ahora que las mujeres también hablen de fútbol. Yo estoy flipando ahora mismo. ¿Estás hablando en serio? Estoy hablando en serio. No, por favor, no podemos permitir eso. Por favor, ¿qué? Cerrad los micros. Me estás diciendo que a ti te sacan del fútbol y no sabes hablar de nada más, como estás demostrando. ¿Qué gen nos falta para no entender de fútbol? La de nacer, la de ver. El fútbol es de los hombres. Qué triste es eso. Okay, yo creo que loco ha querido hacer una broma. Sí. ¿Cómo broma? Es como lo del Barça que tú. Dale, dale. ¿Por qué no te puede llegar una mujer y decir, este juega bien, este juega mal, este la no hago, puede, este no, sé no nació para eso, no pues genéticamente no nació para el fútbol? Es infame. Es indignante. Pues en este programa que estaba dormido, le dije algo a la mujer y saltaron. Es así. Las mujeres saltan como una gallina, como Víctor. ¿Viste la gallina, Víctor? ¡Uy, el Marcelo, el Marcelo! ¡El Marcelo es más grande! Yo creo que ya está bien, loco. Yo creo que está bien. Pero tú, ¿viste qué cara de puta pusiste? Me cago en la puta. Tienes terror, razón el loco Gatti. Pues yo defiendo a ambos bandos. Yo defiendo a ambos bandos. Yo en la guerra, ¿sabes qué haría yo? Ir soltando granadas en medio del campo, del frente. A ambos bandos, al azar. Porque el loco tiene un pelazo y ella tiene un polvazo. Entonces no sé si quedarme con el polvazo o con el Irene Junquera, de verdad, chica. Es que estás así, esto que estás así un poquitín apretadina, pero a la vez estás sueltina. Pipotina. Está copetuda. Copetuda. Salió ella en el... ¿Te acuerdas? El espectáculo del crucigrama. Fue espectacular el crucigrama. Insistimos, hay que ir a esa mierda de bar. Insistimos, sí, sí. Porque es que a mí me ha destrozado, yo creo que maté oyendo en esa cháchara inmunda que dije aquí que es lo que es el bar. Pues yo qué sé, 3 millones de neuronas, ahora dicen que se regeneran. Yo tendría algo que decir de ese bar. Dilo, pero habla al micro, no me hables a la polla. Mientras yo busco algo. No, yo pienso que entré siendo alguien y salí siendo otro. Entré siendo alguien, pero salí siendo otro. ¿Otro peor o mejor? Otro. Otro, yo soy otro, yo soy otro a lo largo del día, muchas veces soy uno y otro y otro y uno, ¿no? ¿Pero tú entraste siendo alguien? Yo desde hace tiempo que no me siento nada, yo me siento una ameba, no sé si entendés eso, como diría loco Gaviati, yo me siento como una fregadera de platos, como, yo es que si tuviera una mujer la ponía en un cetro de oro a lavar platos. O sea, es la. A mí me gusta la conjunción total, el caos total de poner una mujer en un cetro de oro a lavar platos. A ver si en la madreña me dejan hacer una performance y pongo una mujer a lavar platos durante 24 horas y le beso los pies mientras. Es que hay mucha gente que la mujer la quiere por los demonios y la tiene ahí explotada, ¿no? Hay que ayudar. No, que ayudar, hay que hacer las cosas. Y que ella ayude. No sé, ¿cuánto nos acercamos ya a tu cumpleaños, Javi? 10 minutos. 10 minutinos y va, ya estarán. Ya sabes lo que más me molesta de todo esto. De que nadie te dedica a ellos. La dejadez ya de extrema ya me da igual. Porque soy el buenismo. Pero es el buenismo mezclado con el. Con moralina. Con el a ver si te mueres de una puta vez, chaval, porque sí, no pintas que nada. No pintas nada. Esto no lo soporto. No sé. Porque es que es indignante, además, joder. Yo no le deseo un extremo y otro a una persona, o sea, a una misma persona. Que primero buenismo y luego ya, pues eso, oye, el chaval vamos a ver si le dan por culo y se muere. Pero es tu cumpleaños. Sí, sí. No, ¿qué va a ser de... ¿Qué cojones quieres? ¿Qué quiero de qué? Aquí estoy yo buscando yo. Quiero dedicarte... Deberías de hacer un solo, homenaje, ¿vale? Solo, a ver, que solo me quiero triste. Solo quiero oír un momento de... Un homenaje, haz un homenaje. De algo, de... O me he quedado trabado ya en la D. Dile a Lucía que vaya a lavar los platos, díselo. Lucía, lava los platos y a ver si te chupan la polla. Ah, no, que tienes coño. Bueno, y una cosa de estas que no te... No sé, es que yo quiero oír algo de Ronnie... Bueno, habrá que hablar de Ronnie O'Sullivan. Es que tenemos aquí en el estudio Javi, el mozo sonido, si no lo he dicho ninguna vez, fue campeón de España por una de las federaciones perdidas, por aquí unificado el billar, parece que no está, ¿no, Javi? ¿Qué representa Ronnie O'Sullivan, este hombre? Este mago. Esto cuando yo estaba en mis cabales, era uno de... de mis iconos. De los Champions. Quería ser él, en verdad. Quería... No, no quería ser él. Tenías no póster. Pero tenía yo algo... Yo, es que el billar, yo a mí el billar... ¿Te acuerdas cuando empezamos a apostar allí de... Yo tengo una pregunta. Me acuerdo, no, es que fue un día que habíamos organizado una fiesta en mi casa. Fue una fiesta en mi casa y fuimos a un local que se llama... Mira, esta Patricia, parece que habla ella... Sí. Sí, habló ella. Bueno, no, habló ella, pues mira, es un local, ¿cómo se llama? El que tiene billar, el Anubis. Sí. Pues mira, fuimos de borrachera con una resaca, ya que era medio resaca, medio borrachera. A mí no me gusta decir la palabra resaca, ya no tengo. Era borraca. Era borraca, era una especie de borraca y burraca. Y apostamos ahí con un campeón de España, aposté que le ganaba. Y bueno, y yo, Javi, desayuno con una buena fartada por unos pinchos que a mí me parecen nauseabundos. Él decía que eran muy buenos, nauseabundos. Y yo me tomé una cervecina para desayunar. Y bueno, ¿cómo quedó aquello? ¿No? Al final, por la noche, 12-3, 12-2, y no. La quedó. La partida general. No, ¿qué cojones tres? Ni qué pollas. Vas a ganar 20, tres partidas. ¿Cuántas fueron? Dos. No, la de Dios. No sé, te metí una felpa normal, tío. Quítame esto. Quítame esto. Ponme una canción animada. Anda, que estamos durmiendo a la basura. Vamos esta. Allá. Vamos con algo ojos. Muy. Cierra los ojos, es sorpresa. Venga, pero muy animada. Venga. Cierra los ojos. Venga, que como cierre mucho los ojos, a lo mejor me da un colapso mental. Espera. ¿Puedo mirar al vaso? Un poco mientras suena esto que es la almendra. Esto es Cuba y yo tengo un homenaje que quiero ponerlo un poco, que llega el que se nos fue, a un grande, a Tony, se nos fue hoy a Tony, un bon vivant. Sí, se nos fue Tony hoy, murió. Ay, Tony LeBlanc. Mira, vamos a hacer un resumen rápido de la jornada. Sí. En Cataluña triunfó el baratismo de los votantes, porque la democracia está... Yo abogo por un fascismo total, un estalinismo exterminante o por una anarquía total, por esos tres sistemas, porque en Cataluña parece ser que triunfó de nuevo la idea barata, lo de que vamos a ser independientes. Pero el pan se paga. El pan siempre se paga, de una manera o de otra. El pan hace falta. Y con pipas. Muy bueno el pan con pipas. Pero bueno, las cuatro ideas de la jornada. En Cataluña, mierda. Fernando Alonso, botín, se salió con la suya y consiguió que el campeonato fuera interesante. Jódete, Alonso. El Oviedo, Dani Barrio, pena. Madre mía, vaya Oviedino. Se le escapó. Perdonamos la vida ahí. Se nota que Carlos Lim ya le pasó un poco de palique de lo que está trayendo ya con las camisetas del Oviedo. Voy a empezar a decir que Carlos Slim tiene interés en traer con las camisetas fardos de allí de México, sí. Es por eso. Va a ser Oviedo, capital del imperio de la coca. Lendoiro, prepárate, que Carlos Slim está cogiéndote ventaja con los submarinos de la droga, que se llaman submarinos de camisetas del Oviedo, porque va a traer de México lo que no está escrito. Y por lo visto le dio a Dani Barrio varios fardos, porque la parada fue... Bueno, no fue una parada, fue un remate a gol. Y Tony LeBlanc, el homenaje. Y Tony LeBlanc, pues está ahí el pobre hombre ya criando gusanos. No sé qué hicieron con él, ojalá le incineren. Como con tu huelu, Javi. Sí. Para mí yo era más limpio. Yo que me incineren o que me tiren no al váter. Una gran persona. Pues lo de Messi de verdad me está dando asco, hasta asco ya. ¿Por qué? Porque metí otros dos goles y... No sé, a mí es que hablar de Tony LeBlanc y que suene el argentino de mierda ese no me gusta. 0-4. Pues tará, será. Tony, a mí Tony... me hiciste pasar buenos momentos en Cuéntame. ¿Qué te parece de Torrente? La película de Torrente. Torrente, a secas, con un escritor de estos. No, el papel en concreto de Tony Blanc en Torrente. No lo vi. Bueno, ponme esto de Tony Blanc ya como homenaje y ya está. Luego ya empiezas a acabar la de... ¡Ah, que luego ya hay el cumpleaños! ¡Vamos allá! Esto es un homenaje con Conchita Velasco a Tony LeBlanc. Todavía está vivo y todavía aparece el cadáver de por medio. Apaga, quita, ahí va, y quitamos lo otro. Sube un poco lo otro. Quita el... eso. Parece que fue ayer y así lo siente el corazón. Conchita, estás más decrépita, hija mía. Mira este pianista. Joder. Tenéis que buscarlo y pone Concha Velasco en YouTube. Le canta a Tony LeBlanc y son geniales de Televisión Española. Ella está peor de lo que está ahora y más joven. Y hay un... bueno, el decorado es de plástico barato. Y no, bueno. ¿Puedo contar un chiste? Cuéntalo, pero mal contado. Mal contado y malo también. A partir de ahora no voy a tomar gin tonics, voy a tomar gin Tony LeBlanc. Van ganas de reír y de llorar. ¿Te gustan las Concha Velasco? Me gustan las conchitas de la Velasco. Que están más llenas de mugre la almeja de la Velasco, la almeja de Concha Velasco. La vida es un guión, querido Tony, que no se puede rechazar. A veces es un papel estelar y también cruel, pero está bien así. También tú enseñas a vivir. Otra lección, otro ejemplo del amigo, del maestro, del eterno luchador. Y proclamarlo aquí es mi homenaje a ti y a ti, Isabel. Y te lo canto aquí. Como homenaje a los dos, a ti. Se nos fue Tony LeBlanc y acaba de nacer en su 22º cumpleaños una persona, que es el mozo de sonido llamado Javier, y esto es su homenaje. ¡Cumpleaños! ¡Liz! Acompáñame, Luis. ¡Cumpleaños! Oímos a Paetti. ¡Liz! ¡Te deseamos todos! Mocín de sonido, se está emocionando. No, para nada. Le está dando ganas de llorar de esta basura. Ahora, dai caña, métete, todos los guajes van metidos de coca y de... Parchís, todos. Oye, feliz cumpleaños, feliz. Cumpleaños, feliz. A ver si despertáis. Oye, se echan de dar un poco. A mí, yo creo que fueron abusados todos. Oye, que sepas que uno lo hizo el comisario. Ah, bueno, sí, pero el bueno, ya por eso hice el comisario. No, comisario no, era el policía, el que iba con Pope. Ah, lo sé, el de Pope, pero sí. Pero bueno, yo sí, me... Esa ¿qué tal se nos oye el sonido, Javier? Bien. Pues mira, quería dedicarte un poema, no un poema, un verso libre. Una rima. Una prosa, no, ni siquiera rima. Cacarite. Javi, te conocí persona, ahora te veo bazofia. Entre medias me sale la risa, la lágrima. No vales nada y antes valías un poco, un oro, decimal. Oro. No, oro no, plata barata. Antes eras plata barata por fundir y vender. Vende solo, ahora, vende solo. Ahora ya eres cobre barato. Ya ni los romanos te quieren robar. Quiero decir, vales ya cada día menos. Tu familia no te rescata. Lucy ya solo sabe hacer una cosa. ¿Tú sabes cuál es? El licor te quema la garganta. La gata cada día le queda menos. tus facultades mentales las sabrá el señor Facundo. Yo no las sé. Minadas no, destruidas, apoteósicas. Contaminadas. Te veo con los cascos puestos, con una pegatina curcia que pone Radio Cucaracha, comiéndote las uñas compulsivamente, con un reloj de Ferrari que vale 20 o 10 euros. ¿Dónde lo escogiste? No, es de verdad, ¿eh? Tu padre te regala mallas baratas, que quizás hayan sido un azar. En tu casa, aquello huele, aquello no es casa, aquello ye choza. No choza. ¿Cómo lo llamo yo, Javi? Chabola. La chabola. Se está a gusto. En invierno hace frío. Y en verano aún más frío, porque la calefacción allí no existe. Vives en la Rusia del siglo XIX. Eso sí, tienes talento. Feliz cumpleaños. Y que cumplas... Esperemos que no cumpla más. Alguno más. Te voy a dar la mano en directo. Te voy a dar la mano en directo porque este señor que siga en pie es asombroso. Algo, dile tú algo, Luis. Felicidades. No soy Marilyn Monroe, pero que te sirva. A mí me sirve ya. Es que ha sido tan triste esto. ¿Quién fue el primer incauto que te ha felicitado este día tan asqueroso de tu nacimiento? ¿A la hora? No a la hora. Pues no sé, si Arancha o Lucía, no sé. No sabes. ¿Qué se siente al crecer? La verdad es que es lamentable. O sea, esto es la... Sí, pon eso. ¿Cataclismo? No, pon la de abajo. ¿Cuál? Esa. RIP. Ah, bueno, pero luego iniciamos otra vez la subida, ¿eh? Tampoco hay que volverse tristes de repente. Vamos a poner una de Chabela Vargas, la alcohólica esta de mierda que murió hace unos años. Que muy buena cantante ella, pero que es que bebía más que un tango. Y esto es el último trago y se lo dedicamos a nuestro mozo sonido con este... De verdad, celebrar un cumpleaños en la radio me parece lo más nauseabundo que hay. Es la hostia. Pero bueno, es propio día sin huella. Esto es la hostia. Es la hostia, es mierda. Esto es RIP. Sí, de hecho. Es lo que toca. Luego te pones una Patricia y compañía y quien la pida. A ver si nos pedís unos temillas. Pero esto va para el mozo sonido. Venga. Tómate esta botella conmigo y en el último trago nos vamos. Quiero ver a qué sabe tu olvido sin poner en mis ojos tus manos. Esta noche no voy a rogarte, esta noche te vas de a de veras. Qué difícil tener que olvidarte sin que sienta que ya no me quieras. Nada me han enseñado los años. Siempre caigo en los mismos errores. Otra vez a brindar con extraños y a llorar por los mismos dolores. Tomaste esta botella conmigo en el último trago. Alcohólica de mierda. Esperemos que no haya testigos. Por si acaso. Alcohólica de mierda, búscate un buen whisky, puta. Si algún día sin querer tropezamos. No te agaches ni me hables de frente. Simplemente la mano nos damos y después que murmure la gente. Nada me han enseñado los años, siempre caigo en los mismos errores. Otra vez a brindar con extraños y a llorar por los mismos dolores. Tómate esta botellita conmigo y en el último trago nos vamos. No, el mozo de sonido, ¿quién fue el primero que te felicitó? ¿Qué sé? No sé nada. Nadie no, te felicitó. Puta mierda de felicitaciones todo, no me felicito ni Dios todavía. O sea, tres personas, cuatro. Ay, señor, personas, qué asco, tío, de vida. ¿Pero qué más? Yo estoy comiendo una sardinilla. No. Tan mal lo hice yo, hombre. Tan mal lo hice yo. Desahógate, di que qué sientes con 22 años. Di, vamos a llamar a tres. Suelta furia. Vamos a llamar a tres. No, pero antes vamos. Voy a, bueno, es por ahí el... Bueno, cuando acabes esa mierda. No, estoy, es que estoy. Cuéntalo a las conservas. Estoy tomando conservas. Ahora, sardinillas en escabeche aceitadas. No, que en España había unas conservas. ¿Esto en qué radio estamos? En la cucaracha. Pues preguntar a vuestras abuelas que había unas conservas que se llamaban conservas cuca. Conservas cuca. Y ahora vamos a poner un temilla de quién. De Hitler. Ah, no, de Nacho Vegas, que era sobrino de Hitler. ¿Y tío de quién? De Stalin. Era el tío, el niño raro, el sobrino raro, el que nadie quería ver. Como Javi. Últimas palabras antes de morir. Javi. Las hostias que... Es hora de recapitular. Las hostias que me ha dado el mundo hoy querrán oír mi último adiós. Bien, poco a poco van llegando y yo los recibo en batir. Y unos me llaman chaval y otros me dicen caballero. Alguno no se ha querido pronunciar. Yo una vez tuve un amor, pero si he de ser sincero, dije no en el altar. Y cuando digo no es no, fracasé una vez, fracasé 10,000 y aún así alzo mi copa hacia el cielo. En un brindis por el hombre de hoy y por lo bien que habita el mundo. Mirad, las niñas van cantando ya. Mira, esto va a ser una bebida, ya que mierda. Merece la pena bueno, esta. ¿Cuánto vas para allá, poto? De una puta vez, joder. No quiero. Aquí, voy a acabar en el puto baño, joder, a la radio. Mira. Un Mira esto, te va a alegrar la vida. Esto, esto que vas a ver. ¡Qué pena! ¡Ey! ¡Puta! ¿Qué tal estás? ¿Eh? Una entrevista con Presi ahora va a sentar muy bien, porque estás desanimado después que te acaban de felicitar y te has puesto tenso. ¿O no? Y tú, sinceramente, para mandar ese mensaje, tú... Bueno, hay que tener unos cojones. Estábamos el otro día hablando, Luis, de eso, de lo de que no te... De la indiferencia respecto a lo que fue. Dame un segundo, que voy a poner un tema. ¿Y qué sentimiento tuviste en ese momento? No, yo... Pena. Indiferencia, yo es que ya no tengo sentimientos. ¿Tú ahora qué tuviste? ¿Qué sentimiento te asaltó, Javi? ¿Ahora? Nada, de pena. ¿Y dolor? No, dolor no, pero de pena, o sea, es que... Y lo agradezco mucho, señorita. La felicitación, pero bueno, tampoco merecía la pena, no... Pues agradece el gesto, ¿tú? Sí, me agradece el gesto, pero no merecía la pena, vaya. ¿Por? Porque para mandar eso, la verdad que no... ¿Qué puso? ¿Eh? Felicidades. Compartís. Bueno, muy propio en un cumpleaños, ¿no? Sí, sí, no, claro. Es muy propísimo, demasiado, incluso. ¿De propina? Incluso. De guión, es de guión, es de libro. En fin. Ponla. Para ti, mujer. Puta. Por felicitarme el cumpleaños, hombre. This is a song I've been singing for about 15 years, I guess. Yeah, and, you know, when we decided to come out on the road this time, I knew we wanted to come out and sing a new song. That's my job. And I kind of sat around and thought of things that would work. And this is a song, I guess. It's changed a lot over the years as I've sung. It seemed to be able to open up and sort of let the time in. When I wrote it, I was 24 years old. And I was sitting in my bedroom in Long Branch, New Jersey. And I think back and it surprises me about how much I knew about what I wanted. Because the questions that I asked myself in this song, it seems like I've been trying to find the answers to them ever since. And I guess when I wrote this song, I thought I was writing about a guy and a girl that wanted to run and keep on running. And that was a nice romantic idea. But I realized that after I put all those people in all those cars, I was going to have to figure out some place for them to go. I realized that in the end, I guess that individual freedom, when it's not connected to some sort of community or friends or the world outside, ends up feeling pretty meaningless. So I guess that guy and that girl, they were out there looking for connection, and I guess that's what I'm doing here tonight. So

La vida que vamos a contaros, radioyentes. Este es un tema que al mozo de sonido le llega al corazón. Que te den por culo. Y eso ha sido, pues, 22 años de vida. Y dicen que a partir de los 15 años se empieza a amar. Y a partir de los 22, a partir de los 21 se empieza a morir, de los 20. Yo ya dije, conocí a este señor cuando todavía era alguien. Yo lo vi un día y dije, yo estoy gilipollas, pues. Todavía Javi conserva ademanes de gilipollas y de mala persona. Muchos además, ¿eh? muchos conservas, yo te lo digo en directo. Sí, sí, sí. Como todos. Como yo, como todos. Pero no eres una mala persona, solo que aprendiste a amar la vida y demasiado tarde. Riesgo. Y vas a buscar, ya sabes el número. Sí, 902, 500. El teléfono de la desesperanza. ¿Seguro? Sí. ¿Cómo lo sabes? Pues que... Bueno, y parece que es la hora ya de... Hombre, primero quiero animar un poquitín el ambiente y luego ya para... Pa... Cuatro personas me felicitaron, ¿eh? Hasta ahora. Mira, sinvergüenzas. Cuatro, ¿eh? Sois unos bueno, no, cuenta Patri. Sí, sí, cinco. Oye, pero alguna a vale Patri se la cuentas. Cinco, tío. Es que, bueno, lo no, típico esto que... Oye, de compromiso. De... Ah, bueno, y de la familia ni Dios. Eso Javi, está... Javi, ¿alguna vale por 100? Tío? ¿Alguna vale por 100? Sí, sí, vamos. Hombre, más, no, no. Tal como lo felicitó me pareció. Yo no, pero, la veo por la seco, calle. Seco. Elegante, elegante. No es el estilo de no. Felicitar. No, no, no se puede, no se puede hacer. No. Es que haces más daño así. No se haces más daño. Pues si no haces nada, no haces sí, nada. Sí, sí, te quedas con la cosa. Hombre, felicidades, no puedes sacar mucho ahí. No. No, para pero, bien y para mal. No, sacas para mal. No se puede. Se saca para mal, totalmente. Para mal, va. Un insulto. Felicidades. A ver si te mueres pronto. A ver, sí, ¿cómo es? Vamos a dar eso aquí. Yo pienso que eso lo estás añadiendo vosotros. Entrevista a Lucía un poquito. No, sí, guapa. Lo fue. Bueno, vale, vamos a ver. Ya estás gimiendo. Lo fue. Oye, todo. Sí, lo todo. Así que, mira. ¿Qué opinas sobre el amor, Javi? Mañana, mira, Luis, no me toques la punta del rabo. Duodécima emisión de 10 en huella. Duodécima, ¿no? Partido del Real Oviedo. Voy a probar el saco, voy a meterme heroína. Ahí eso hace que... Va, paso. Sí, solo hace casi un mes. Es una chavalina encantadora, suavina. Suavina, luego esto lo contaré. Suavina. No lo había borrado. ¿Sabes lo que dice? En cualquier momento. Es una chavalina. Que luego a la hora de la verdad son muy jodidas de tratar. Ya, putio. Mira. Otra. Me dio la misma chapa. Dios, no puedo hacer la radio. Hombre. Un Real Oviedo a muerte. Voy a poner otra vez esto. Un Real Oviedo a muerte. Y la de antes, que tenemos una que yo muy buena. Ay, ¿dónde cacho otro día? Mira, Presi, yo, ya que tú eres mayor de edad que yo, me gustaría que comentases hecha experiencia tomando una cañina. Pues, ya está. Hola, buenas tardes. Aquí el presidente de la Comisión de Defensa de Confiteros. Buenas tardes. Hola, buenas noches. Yo creo que simplemente que en un puto antro pedimos dos cañas con dos cojones, que somos carballones, y de aperitivo un par de pistachos, un par de runchus, y a tirar hablar de la puchuca que era Rubio, que estaba bastante follable, pero no le dijimos nada porque era un poco puta, pero se abrió un poco el coño. Nada más, buenas noches, un abrazo. Si tú, que, ¿cómo te llamaban? Yo pienso que la opinión de Presi es totalmente acertada, pero bueno, yo, pero con un apunte nada más. Mira, antes de pedir la caña ya se había echado ya ahí dos hilos de cagada. Cagó contento, cagó dentro, pero cagó contento, no hay más que decir eso. Caga feliz, esto es para que os vayáis a tomar por culo a la cama ya. Caga feliz, cago contento, pero hijo de la gran puta, caga dentro. Vosotras, turcas Erasmus, cagad encima de los italianos. Viva las drogas, viva la farina de Charlie, viva las pastillas de Pumarín y viva la puta cocaína que me revienta el nazi. Viva la droga. Entrevista para la radio de Día Sin Huella y vamos a hablar. Alegoría, estoy sin repetición. ¿Qué te pareció la invasión de Hitler a Polonia? Un segundo, que voy a ver un tránsito y ahora te contesto. La droga Pumar. ¡Cangue! ¡Viva la farina, cangue! ¡Ay, ay, ay! ¡Que viva México! ¡Y que viva Tamara! Bueno, Tamarina. La invasión de Hitler. Ya no se lo digo a cualquier tipo de. Mira, yo estoy muy cansado ya de tópicos, de frases, de. Mira. No, estoy muy cansado de eso. Entonces. Yo si tuviese algo de poder, familias, cagad encima de los italianos. Viva las drogas, viva la farina de Charlie, viva las pastillas de Pumarín y viva la puta cocaína que me revienta el nazi. Viva la droga. Ahora venga, ya. Otra vez. Viva las drogas, viva la farina de Charlie, viva las pastillas de Pumarín y viva la puta cocaína que me revienta el nazi. Viva la droga. Andrew, te busca tu padre. Mamma mía. Vamos a llamar ya al teléfono a la Esperanza. Temo yo que lo necesito. Antes voy a buscar si es gratis porque... No, hombre, si no pagamos, ¿qué pasa? Sí, claro, en YouTube voy a buscarlo, sí. Teléfono... Qué pena, teléfono de la bofia, pues, puedes poner. Teléfono, es gratis. De la agencia tributaria. A lo mejor nos cogen el teléfono de la agencia. Ah, sí, sí. Este. Maya. ¿Cómo gusta lo gratis? ¿Qué en este gusta? País. Cash, cash. Ay. Ay, el teléfono de la Esperanza. Este espacio. Los no existe, Javi. No existes tú, jodida puta. Pon música de fondo mientras llamamos al teléfono a la Esperanza, un segundín. Romántico. No, la tengo yo guardada ya, pero no faltes, ¿eh? No faltes, no. Sí, hay algún tema interesante aquí. Está comunicando, como siempre, cuando. Como siempre, cuando. Cuando estamos jodidos, pues comunica al teléfono a la Esperanza, así está, que miles de mierdas se tiran por una guaranama. Ay, señor, es que yo ya no sé por dónde tirar de... ¿Qué pasa aquí? ¿Ya no ¿Qué estáis, moinos? ¿Nos quieren o qué? En mi cumpleaños vais a querer joderme, ¿eh? Dios, llama ahí hasta que no haya final. Van a cogerlo. Tanto Dios, tenemos aquí. Con unas no putas. Ni, no hay ni esperanza. ¿Viste al altavoz? En tu lista de cumpleaños. ¿Y por qué no suena? Siempre pedirás y pediste. Unas chamigas para todos los que somos de verdad. ¿Y esto? ¡Ay, mi ma! ¡Ay, mi ma! ¿Dónde está la Esperanza? Ay, Omar, que no censuró el... Hola, buenas. ¿No queréis, eh? Ya. Insiste. Insiste. Insiste. Vamos a insistir. A mí no me dejan colgados estos cabrones. Vamos a llamar al model. Vamos a llamar al model ya de primera. Ya está. Ah, estoy Paco. Hasta lo... aquí. Pacón. Está Pacón. Pacón. Ah, esto ya es vergonzoso. Está acumulado, la gente se quiere tirar por una ventana y piensan que son los primeros en atender. Sí, sí, para que apoye. Tírate por una ventana, rájate los brazos y deja que hable la gente graciosa en este mundo, joder. Paco Paquito Paquete, estamos intentando llamar al teléfono a la Esperanza. A ver si dejáis a esos suicidas de mierda que no vale la pena atenderlos, pero están más tellas de la cabeza que en la mierda. Deja los graciosetes, joder. ¿Te imaginas a Quique en el teléfono de Esperanza? Ya, a Quique, hay que llamar aquí. Dijo Quique que lo coge. Llama a Quique. Llama a Quique. Llama a Quique y cuenta no, todo espera. Esto. Llama a Quique. Llama a Quique. Llama a Quique. Quique es que lleve un... Llama a Quique. Llama a Quique y... Y nada. Vale, ya voy, mamá. Bueno, ya, a ver si no te lo coge tu madre, pero te lo cogerá otro. Dios. Lo fue. A ver si funciona esto ya. Bueno. Hola. Quería para un cumpleaños una... ¿Saber precios? ¿Saber precios para un cumpleaños que tenemos ahora? ¿Para cuándo sería? Para hoy. Bueno, pues... Javi, ¿qué te apetece? Rumanas... ¿Rumanas tenéis? ¿Qué? ¿Rumanas tenéis? Aquí de todo. Vale, pero ¿podría cogerse a dos chicas diferentes, por ejemplo, de dos nacionalidades diferentes? Claro. Vale, o sea, con una mezcla... O sea, que sería, podría ser una rumana y una africana o... O una brasileña, una colombiana, una venezolana, una dominicana, lo que quieras. Vale, ¿qué sería? ¿Ir a hablarlo ahí con ellas o...? Sí, claro, depende del tiempo que quieras estar, pues te vamos a ver una cosa a otra. Vale. ¿Cuánto vamos a estar al final? Una horina, hora y media. Yo me tiro dos o tres. Porque ahora, horas partidas puede ser, ¿no? O sea, no tiene que ser una hora o dos, puede ser una hora y media también o... ¿Perdón? Que como que lo aguantamos, yo aguanto ahí, me meto sí, tres filas. Pues... Tengo que dejar que tengo gente aquí. Vale. Ya, no te preocupes, gracias. Gracias champion. Gracias, chao. Luego. Aguantamos. Estoy aguantando aquí en esta propia radio. Anda, mira, Paco, Paquín. Ya me llama el teléfono a la Esperanza, me ha puesto de mala leche. Sin Viagra ya puedo estar ahí hasta cerrarte el bar. Pero ya, si me tomo una Viagra, no me saques de ahí. Pacón. Esto lo digo yo. O sea, no, aquí Paco... Ya, el chiste, el Paquín de la Pacona. Esto es la polla. Esto ya, de... a ver si me pone yo una putísima vez el teléfono a la Esperanza. Estoy, ¿qué es esto? Música romántica. Tú que dejate, dice Pacón. Qué respeto le tengo, tío. Oye, me gustaría pinchar un tema para Nacho, pues, el amigo del presidente. Ya, pero pon música mientras estamos llamando. Me gusta el música mientras estamos hablando con gente de mierda. Como este Gispy Rock, que yo no sé qué lleve, pero bueno. Pero puede funcionar. Bájalo más. Puta manía. Ya más está. Está. No lo coge. Dos toques. Pues... No, deja. ¿Pero qué pasa? Bueno, déjame un segundo. A ver, porque yo me estoy mosqueando mucho. Estamos llamando un número falso. ¿Qué pasa aquí? ¿Cuántos teléfonos de la Esperanza hay en España? Aunque sea el de la Andalucía. Es una hora mala. Okay, a mí los suicidas de mierda que se peguen el tiro a la hora que quieran. Que aquí algunos estamos peor y seguimos en pie. Van a ir todos con la mierda esta, anda, pon Google. Ay, tocame los cojones, los putos suicidas de mierda. Hay que tener cojones en esta vida y telefonía. Madre mía. Esperanza Oviedo. No va a haber, no va a net. 985, puedes poner. Pues pon un 985 delante. A ver si tiene putas sucursales el teléfono. ¿Estás llamando a ese, no? Vale, mira, mira, muy bien. Todos son 002. Al de Badajoz podemos llamar. A uno grande, que haya gente. Este, el de Cayosa de Ensalada. Al de Cayosa tal, prueba. Y al de 98, ¿qué es? ¿No? ¿Y qué? 965. 965, prueba por todos tal, directamente. Vamos a ver. ¡Oh, Dios! ¿Qué pasa aquí, oh? Deja un minutín. ¿Qué pasa aquí, qué? Estamos... Estamos más perdidos que la burra de... ¿Tienes el teléfono, cabrón? Bueno, pon la mierda esta ya de una putísima vez. Joder, quería tocarme la polla. Cayosa de Ensarría, ¿dónde está? No, voy a llamar a... ¿Dónde está eso? Santander. A Santander. Y ya que llegues allí... ¿Qué más está? Está sinvergüenza, nos deben de haber... San Javier. Nos deben de hacer censurar el número, estos sinvergüenzas. Necesitamos más ayuda que los que se van a pegar un tiro. Que esos son unos sinvergüenzas, unos cobardes. Un día, la ven a Radio Cuca, paga 10 euros o 15 o lo que tengas... Y hace un programa en vez de tirarte por una ventana o soltarte jaco, me cago en Dios, hay que traer cojones en esta vida. Que estás deprimido, no llames al teléfono de Esperanza. En la Radio Cuca. O mira Sálvame, Sálvame. O mira Sálvame, yo tengo una performance ahí hablando de lo de Sálvame. La 65. ¿Te gusta Sálvame? ¿Qué opinas de Sálvame? Yo a mí, Sálvame, Sálvame mi domingo, como decían los maricones, ¿te acuerdas? Sálvame mi domingo. ¿Qué opinas de la figura de JJ Vázquez? Yo a mí, JJ Vázquez me... Ah, otra vez ocupados. Es que está todo lleno de suicidas. Llama a León, que lleve mi tierra. Que decimos que estamos en los barrios. Que decimos que estamos. Deja ah, que. Luis, pare un momentín. No. Cago en Diola, que estamos con algo serio. Tocando los cojones los dos ya. Cago en Diola. Pon a. Gestiona. No, 87. 87. 6006. Un día, a ver si ya centramos. Joder, tengo unas manos de puta teleoperadora. Tu puta madre. Bueno, el teléfono de Esperanza está colapsado. Vaya esperanza que me dais. Málaga, cualquiera, Málaga. Luis, no toques nada, por el amor de Dios. De Bolivia. No, sí, no que claro, nos coge pagar la tarifa tú. Pagas tú la de Málaga, no ocho... ¿Qué pone aquí? Venga, Murcia, cualquiera, o Lorca. Que en Lorca debe haber, bueno, en Lorca ya... Voy un poco. Calla la boca ya. Ahí. Palencia no. Lorca. Ya se hace dictar, por lo menos. 8-6-4-7-1-8-2-9. Esto ya. Y toma serio, joder. Padre. Yo no voy a hablar, vale, de momento. Habla tú solo. Este tema me gustaría... ¡Calla la boca! Mami, aquí estoy en un chiste. No, le mandaste callar y cayó el teléfono. No, pero estoy en un chiste. ¿Qué chiste y esto? ¿Qué estamos persiguiendo...? Deja un momento el teléfono. Putas, a ver si se hunde Lorca encima. A ver si se hunde, porque a mí Lorca, respecto a mi estado mental, me importa un cojón. Bueno, ¿quieres poner a uno ya? Por el amor de Dios, por favor. Si no, llama aquí, que a quien sea. Quiero hablar con alguien que no Cáceres, Bilbao, Aragón. ¿Quieres dejar de decir nombres? Que ya se lee. Ahí. Jaén. Joder. Jaén, ahora Jaén. De chiste, está. Esto está de chiste. ¿Qué es esto? Llama al presi. Llama al presi. Estará sobando con la. Dará un pumarín tomando agua. Tara. Bueno. Elche, probaste que tenemos ahí un colega, Pelayo Novo, sinvergüenza. A ver si te da una hernia y no vuelves a jugar al fútbol en la vida. No tira esto ya no. Que no va. ¿A quién estamos? ¿Qué estamos haciendo? Alonsino y mala suerte, ¿eh? Ya tuvo mala suerte el chiqui. ¿Qué está? ¿Te ocupa a las 12? ¿Qué lle? ¿La hora de overbooking? ¿Qué lle? Como la hora de pedir pizzas, esto no. Voy a pedir una telepizza y voy a llamar al teléfono a la Esperanza. Debe ser que comparten líneas ya, ¿eh? Puede ser. Oh, puede ser, no, oye. ¿Qué opinas del servicio de la Esperanza? Pues el servicio de la Esperanza, me parece. Tienes aquí a un cumpleañero que está cumpliendo años aquí en directo. No tenemos ni música. Está siendo un programa caótico, estrambótico. Yo nunca me imaginé esto, de verdad. Pues, mira cómo teclea, ya no hay ni música. Se me está ocurriendo una cosa. Sí, sí, se está diciendo. Ah, yo oye algo esto. Sí. No. Si no te mataba. Salta al contestador. Hola, buenas noches. Buenas noches, dígame. Mira, estoy aquí con un... Estamos dos con un amigo. Y acaba de cumplir el 22 años. Y no hay esperanza. Ahí donde... ¿Me oyes? Sí. No hay nada. No hay nada. No hay esperanza, no tenemos esperanza ya. Se acabó hace tiempo ya. No sé, te oigo muy bajo. ¿Me oyes? ¿Hola? ¿Me oyes? Sí, yo sí lo escucho. No, yo a ti te oigo muy bajo. A ver si ahora... A ver, que tenemos puesto el altavoz, el ya muy tímido. A ver, ahora me oyes. ¿Ahora? ¿Me oyes? ¿Me oyes? No, esto no puede ser. Yo llamo al teléfono a la esperanza y me encuentro con esto. Me voy a pegar tres tiros. ¿Qué faes? ¿Tira el altavoz? No tira. Por el puto culo, me cago en Dios. Llama otra vez. Llama otra vez, por el amor de Dios, llama otra vez. ¿A esa? ¡A otro número! ¡Me da lo mismo! Joder, deja de poner a los putos... ¡Quita la mierda! ¡No toques la mierda! ¡No toques el puto mierda, pues te vas a tomar por culo! ¡Cago en Dios! No se puede, así no se puede trabajar en una radio libre. ¡No toques nada! Estamos llamando al teléfono de esperanza, un tema serio. Y estás poniéndome a mí a la bachatita esa. Deja de meterme a mí en la conversación, hablas tú. Ahora de esto yo estoy ya colapsado, diga, y la hora. Madre, me cago en tu puta madre, me cago en tu puta vida. Me cago en la puta, mejor cerrabéis todas las putas sucursales, hijos de puta. Sois unos putos inútiles, joder. Eso es lo que sois, unos putísimos inútiles. Hijos de la gran puta. Dios. Es que no merecen ni la vida que respiran. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Madre mía, con calma, hay que tomar esto con calma, porque quieres gastar un chiste existencialista por la radio y no tienes manera. A ver, el de Salamanca, ¿qué va en Salamanca? Estará todo colapsado con la puta universidad, tantos como Tellas. ¿Qué estudia en Salamanca? En Salamanca lo que hay es mucha mujer mayor que fuma. Que fuma, sí, que fuma. ¿Los cigarros doblados? Doblados, sí. No voy a parar hasta que nos cojan el teléfono. Y no vas a poner música en directo. Se me está ocurriendo ahora. Me da lo mismo la puta audiencia. Quiero que suene. Se me está ocurriendo el WhatsApp de la esperanza. WhatsApp. Yo quiero oírlo. Yo quiero verlo. El WhatsApp de la esperanza. El WhatsApp de la esperanza. Y no me pienso hablar nada, puto. Quiero deleitarme. A lo mejor la demos puta. Si... Por favor, que cojan el teléfono. No lo cogen, va a saltar en la mierda el contestador. Estará echando el pitín. Esto aquí, el chiste. Esto y el chiste. Por el amor de Cristo, por favor. Esto y un chiste andante, lo del teléfono de esperanza. Mira, a ver si cerráis las putas sucursales, porque estoy hasta los putísimos cojones. Sí, pones obra. Enchufamos, que va a coger usted el metro. Sí, no, tengo prisa. Acabo de salir de permiso. ¿Acaba de salir de permiso? Sí. ¿Está usted en la cárcel? Claro. ¿En qué cárcel? En Aranjuez. ¿Y por qué está en prisión usted? Estoy por un banesto. ¿Fue a robar usted un banco? No, robé el banco. Y salía el interventor, que era una interventora. Guapa, por cierto. ¡Al atracador, al atracador! Pues ya me tuve que meter en el primer coche que vi. Y cogí a la señora y me empezó a dar puñetazos y patadas. Y dijo que si el coche era suyo. Como ya se puso la cosa tan negra, la tuve que forzar a que se fuera. Que le amenazó usted un poquillo. Amenacé, ¿no? Oiga, avisé. Entonces, ¿qué pasó luego? Entonces llegué a mi casa y me cambié. Sí. Porque yo he visto a mi dotuchi. ¿Ah, sí? Pero soy un maniguoso. Y me encontré con mi cuñada que me llevó muy mal. Y claro, como soy una persona muy inestable, como usted verá, ven para acá, orejudo. ¡Prim, pam, prim! Le metí cinco puñetazos. Y desmayado. Claro, me metieron. El banco. el robo del coche y la pelea con mi cuñada que me denunció. ¿Pero cuándo tiene que volver usted a la cárcel? Tengo que volver el viernes. ¿Y qué hace cuando está de permiso? ¿Qué hago? Sí. Drogarme todo lo que puedo y ahora quiero echar un polvo porque llevo 5 años sin meterla. Mira, yo pillo heroína y cocaína. ¿Fumada? Claro, un par de micras de cada. A ver, enséñamelo. Esto es la gotita. Esto es la gotita que se hace una mezclita, ¿sabes? ¿Pero ya lo has puesto ahí o cómo? Coño, ah, está ahí. ¿Ves? Y esto es cocaína con heroína. Por cierto, muy buena. ¿Eso qué sensación te hace? Mira, la droga está conceptuada socialmente muy mal. Pero la droga es... ¿Qué te voy a decir yo? Es la auténtica salud, el bienestar, la alegría. ¿Has probado alguna vez eso? No. Joder, lo que te pierdes. No, tú no pruebes eso. ¿Tienes tu padre? Yo seguro que reconozco. Bueno, yo viví ahí y yo sé lo que es. Hay cinco derechos universales que son innegables al hombre, a la raza humana. Uno es la vivienda, otro es la ropa, otra es la dignidad y en fin, otro, el otro ya se me ha olvidado, el otro se me ha olvidado. ¿Te queda para salir ya definitivamente? Mira, para salir definitivamente me quedan junio, julio, agosto, septiembre, en octubre del año que viene. Y el director se llama Matías, yo aquí lo digo. ¡Eres un maricón! Suerte a Ramón de Piti. Si vuelvo a llamar a una puta teléfono de Esperanza, porque yo... Poneme amigo Henry un poco. No sé, primero, por favor, un número. Al de Almería, donde veas tú que pongo... Cartagena. No, Madrid estará... Es que como no cojan en Madrid ya, yo... Por favor, Madrid, cogedme. El Madrid estará con Sara Montiel. La de la tarde es la que cogió. Por favor, a ver si... No, estaba más tellada ella. Así que esta la voy a coger. No, no escogen. Sí. No escogen ya el teléfono. Está fijo. Sí, hola. Buenas noches. Llevaba intentando llamar media hora. No hay línea. ¿Qué pasa? ¿Hola? No hay línea. No se coge. ¿O qué pasa? No sé, yo llevaba media hora llamando y no había manera de contactar con ustedes. Si estoy en una situación mala. A ver, dígame. No, bueno, depende, si quieres que te diga, te digo. Yo no sé, o cojo y me tiro a foto por una ventana o llamo a vosotros. ¿Qué quieres? ¿Qué es esto? ¿Qué consiste el teléfono este, La Esperanza? Yo no, toda la vida oyéndolo. Si llama para jugar, pues ¿eh? ¿Para? Digamos, ¿para juzgar? Para jugar, porque este teléfono no es para hacer llamadas aquí. Claro. No, ¿y usted qué cree que estoy haciendo yo? No, para un momento, porque es que esto es lamentable. O sea, yo estoy con la cabeza destrozada, a punto de todo y... ¿Llamo para qué? ¿Dice para juzgar o para jugar? ¿Qué es esto? A ver, dígame. No digo nada, porque estoy harto de vendéis Esperanza como si fuera caldos de oro aquí. Yo es que no sé qué, la gente humana, ¿qué cojones es esto? Yo es que el género humano y es lo más bajo que se puede echar uno a la cara. El teléfono a La Esperanza, y lo primero que te dicen cuando dices algo serio es que si llamas para juzgar o para jugar, ¿qué es esto? ¿Qué funciona así el mundo? Yo es domingo para mí también, estoy muy cansado yo. ¿Va a decir algo o voy a quedar yo hablando, monólogo? No sé, yo cada día es que entiendo menos esto. Yo, cuando tú estás mal, ¿qué faes? ¿Te pegas un tiro, qué haces? Sí, ya, pero eso es cuando se está mal y quieres platicar y quieres dar y, ay, estoy mal y quiero un consuelo, pero cuando se está muy mal, ¿qué quieres? ¿Usted qué quiere hacer? Yo, pero tú ¿qué crees que quiero hacer yo? No lo sé. Yo sí lo sé. ¿Eh? El chiste, es que es el chiste de esta vida. Es que es un chiste esto. Es que es un puto chiste esto. Es que es toda la misma mierda, toda la atención psiquiátrica y todo, pero es que no sirve de nada. ¿De qué te sirve? Es que estoy... Yo, mira, quedé hoy con un colega que está destrozado de la cabeza. Cumple 22 años. Le felicitan 4 personas, la exnovia. De forma humillante. Y está aquí al lado mío, está destrozado del todo, está como yo, está... Y ¿qué quieres hacer? ¿Qué crees que quiero hacer? ¿Hablar? Él ni habla. ¿Quieres hablar? No quiere, ni se atreve. Es que es ridículo ya esto. Es que es ridículo. Él ni habla ya. ¿Que hable él? Tampoco, no. Ya ni... Cuando no salen las palabras, ¿qué síntoma hay? Pregunto. ¿No me escuchas? Mami, es que están Javi, lo que te decía yo. Esta gente, como no demos palique, es que este es lamentable. El teléfono de esto ya. Vaya esperanza, sí, espera, esperanza. Llamo otra vez, que voy a ponerlo a calma. No, esperanza. A esperanza. No me diviertes. Bueno, ya el teléfono de esperanza se convirtió en lo que dices tú, en Esperanza Aguirre. Es que esto es la ¿no? Dígame que me suicido ya directamente. No te preocupes. Y la otra hablando con una. Debo de estar medio drogada. Si está la mayoría. Está ahí, ¿me escuchas? Está... ¿Qué jugar? Está jugar. Estoy yo para jugar, sí. Anda, que os peguen 3 tiros sin vergüenzas. Ay, mi madre, qué teléfono de esperanza. ¿Qué es esto? Quita, no toques nada. No toques nada porque estamos haciendo un caos. Mira qué volumen de sonido pusiste. No toque Luis nada el programa, por favor. Joder, vaya esperanza, tío. Hay esperanza. Me parten estos, me cago en Dios. La tela y la brilla. Pero que... A mí me ha hundido en el... La miseria. Bueno, ahora sí es el momento de poner un vidín de... ¿De mi amigo Henry? No. Bueno, eso luego. Pero ahora... Llama cuando quieres, los de la esperanza, ¿no? Cuando tú no quieres esperanza, llaman. Cuando tú no quieres esperar. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Sí? Llevaba intentando comunicar con ustedes, pero tiempo ya, ¿eh? Y no había manera. Ah, ¿qué estáis? ¿Muy ocupados normalmente? ¿Dígame? ¿Qué estáis? ¿Muy ocupados? No, normalmente no. No, pues llamé a una compañera y me colgó y le estaba contando algo serio y colgó. Es que estoy en la polla ya. O sea, estoy destrozado moralmente y me cuelgan. ¿Me has colgado? Claro que me colgaron. Estoy aquí con un colega que cumplió 22 años viendo vídeos porno aquí y tratamos los dos fatal. O sea, tenemos aquí... para matarnos en un minutín y no hay manera. Y nos cuelga la otra. Como si... ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? Decía ella. ¿Qué hacéis? Y no había manera. ¿Eh? ¿Dónde llamado? Yo qué sé ya. ¿Dónde habíamos llamado, Javi? A Madrid. Y le decíamos... No, me llamamos. ¿Cuántas veces? 6. Sí, bueno, nada. No, llevamos 6 veces. No pasa nada. No, hombre, no pasa nada, no. Es que me mosquea estar jodido de la cabeza, muy mal. Muy mal. Y que nadie te eche un cable en esta vida. Bien, ¿qué podemos atenderle? No sé, son ¿cuántos son? ¿Cuántos son? 22, sí, 22 años que acaba de cumplir mi amigo aquí. Y no hay túnel. Pero no hay mucha esperanza, o sea, yo no tengo mucha esperanza en muchas cosas. ¿Perdón? ¿Estás llamando los dos a la vez? Sí, sí, no. Sí, bueno, pusimos el altavoz para hablar los dos. Si te molesta lo quitamos y habla solo uno, pero bueno. No. Yo lo que quiero es... ¿qué podemos hacerle nada, aconsejarme un poco a ver por dónde van los tiros estos. Pues de... si no nos matamos. No, bueno, no sé si es cuestión de matarse o no, es cuestión de tener algún tipo de esperanza, porque si no, no, para tirar un poco, para tirar. ¿Te has peleado juntos? No, nosotros no estamos, no, somos amigos, ¿eh? No. No, la primera pregunta es si somos pareja. No, somos pareja, ¿no? No, para estar mal no hace falta, ¿no? Ya, Dios los cría y ellos se juntan, pero no para lo otro, sí, ¿no? Sí, está claro. No. Nada, eso, que yo me siento vacío. Que me siento vacío, me siento sin ningún tipo de meta tampoco, ni esperanza. ¿Trabaja, estudio o qué es lo que haces? ¿Perdón? ¿Trabaja, estudio o vive en casa? Sí, estudio en teoría. Pero bueno, que tampoco tengo yo muchas fuerzas para... O sea, si me dice que estudia en teoría, que no estudia, ¿no? ¿Cómo? Si estudio en teoría, luego no estudia. Sí, hombre, a ver, estudiar... Hombre, yo matriculado estoy y esas cosas. ¿Cómo? ¿Depende de sus padres? Bueno, o dependen ellos de mí, más bien. Pero bueno, sí, eso es otra cosa más personal, sí. ¿Cómo que dependen ellos? Bueno, económicamente yo no dependo de mi madre. Más bien es al revés. Ah, bueno, hay cosas así. Ya. Así que... ¿Sus padres están separados? Sí. Bueno, puede ser uno de los motivos, ¿no? ¿Por qué tiene usted...? Sí, no, todo esto empezó hace 3 años ya. Esto ya vino de 3 años para acá, del 2009 para acá, esto vino de mal en peor. Cada día peor. Ya. Entonces, una cosa, empieza a surgir una cosa, luego parece que los problemas van a más, porque luego parece que se te acumulan y tal. Y nada, chico, no hay salida. ¿Y en qué estamos? Entonces, claro, te estancas. ¿Hacia dónde? Pero bueno. Por eso llamaba, vamos, por cómo se ve esto desde... ¿Cómo se puede llegar a ver esto desde fuera? Esto es que es un chiste de vida. Lo que tenemos aquí montado es un fango asqueroso de vida. Esto no es vida. Es que a mí me dicen que persiga objetivos. ¿Qué hace? ¿Su compañero que habla de fondo? Sí. Hermano, ¿qué hace usted para salir del fango? ¿Eh? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Está un fango. ¿Y usted qué hace para salir del fango? ¿Yo? Yo hundirme cada vez más. Es como una arena movediza que ves que te atrapa más y más. Sí, es que no... ¿Y sabes qué pasa en una arena movediza? Que cuanto más te intentas soltar de ella, más te atrapa. No sé si conoces... ¿Qué pasa una hoja que pasa en el medio del río, sino nada hacia la orilla? Que llega al centro del mar. Ya, también oigo eso, pero yo no... Claro, es que la vida no consiste en que la vida nos arrastre, sino que luchamos muchas veces contra la vida del otro. Sí, pero poner fuerza a veces... Pero el tema es que... Sí, yo estoy de acuerdo además en eso. Lo que pasa es que yo no sé cómo hacerlo. No, ¿sabes? No tienes, no te engañes. No quieres... No sé cómo hacerlo. Yo personalmente no sé cómo hacerlo. Entonces, claro... Pero... Sí, hombre, si los tópicos ya lo sé yo también. Hombre, lo de la tal... Es que... ¿Cómo, perdón? El 18 años dijo... Sí. Cuando tenga 30, ya 30 establecimientos funcionales. Ya. Sí, es verdad, sí. Entonces... Yo es que también pensé en la idea esa de montar un negocio. Sí. Pero claro, montar un negocio te arriesgas a hundirte todavía más en el fango. No, pero arriesgarse no es síntoma de algo bueno, ¿eh? No comparto yo, ¿eh? ¿Qué va? ¿Arriesgarse qué es? ¿Qué es arriesgarse? Sí. No, sí. Pero si yo lo que... Primer mes de la pérdida, segundo mes de la pérdida, tercer mes, tercero será algo. Claro, si lleva 2 años funcionando, será que no esté funcionando. Sí, está claro. Esto es de... Esta, es que cuántas veces he oído yo esto. Ya. Luchar por su idea. Claro, Pues funciona así, para mi perspectiva personal funciona así, ¿eh? Ya, y entonces una pregunta así, hablando, enfocando esto el tema de los negocios ya, ¿qué podemos, porque bueno, nosotros tampoco tenemos mucho dinero, ¿Qué podríamos, así, una idea? ¿Qué le gustaría montar? Yo me gustaría montar un local de billar o algo, pero es que eso no es rentable, me va a hundir en la miseria, ¿eh? ¿Tienes ideas de bombero? Sí, un local de billar, un algo... Sí, hombre, sí, hombre, sí, hombre, ver, y no, es tan digo, fácil que hacer la idea y hacer el negocio, sí. En el sentido de ser realista de que, bueno, que puede tener sus ventajas o sus inconvenientes, porque, claro, arriesgas ahí un dinero, un capital, una cantidad fija, y a lo mejor, pues, luego encima... Pero ya tampoco tiene tanta inversión, un local y 6 o 8 meses de dirección. Ya. Bueno, no, sí, sí. ¿De, perdón? De Norteperos. Sí. ¿De Lepe? Sí. Porque primero se llama el puente y después se llama el río. Sí. A lo mejor para montar un negocio de billar. Sí. Primero hay que provocar que la gente le guste el billar y luego montar el negocio. Ya, claro. Es como el tenis. El tenis hace 15 años no jugaba nadie. Sí. La televisión lo promocionó y ahora todo el mundo juega el tenis. Sí, sí, no. Claro, que lo que ocurre es que si eso fuese un negocio, se montaría un billar, pero 10 días habría 20 billares funcionando. Claro. Claro, hay que buscar otra alternativa, sí, es verdad, sí. Hay que buscar algo que sea original, algo que no haya hecho nadie. Claro. Fácil, que haya que estar. Pero tú imagínese que esto fuese un técnico magnífico en informática. Sí. Pues ya hay que reparar los ordenadores. O se podía preparar para ser un gran técnico de informática y dedicarse a reparar ordenadores. Ya. Un negocio de reparación de ordenadores, que es un tema que seguro le va a dar negocio. Sí, no, eso es... Esto es como los dentistas. Usted va a un dentista muy bueno y lo recomienda. Va a un dentista muy malo, no lo recomienda más. Esto igual, ¿no? Ya, no. El tema es que yo de informática no ando muy ávido, ¿eh? No... Pero yo le garantizo a usted que cualquier actividad se empieza a la vida. Si se es bueno... Sí. Yo pensé, Javi, ya tengo la dosis hecha para luego. Ya tengo la dosis hecha para luego. Para cuando vayamos para allá, ya la tengo preparada, la acabo de calentar. Pensé también en otros negocios, en plan, no sé, de... ¿Qué sigues hablando aquí? Más de... Para luego ya tengo el pinching. No sé, negocios que a lo mejor no tienen sentido y qué sé, material de astronomía, por ejemplo. Mi padre siempre decía que antiguamente usted no la conocía, eso porque es más joven, ¿no? Sí. Antiguamente todos los carretes de hilo sí. iban en una bobina en forma de huso de madera. Ajá. Y ahí iban a... Sin embargo, al señor se le ocurrió una idea. Ya. El huso de madera era muy costoso el hacerlo y inventó el carrete de cartón. Joder. Es que ya son... Un invento más sencillo. Pero son momentos más privilegiados ya, yo no... Y se hizo millonario con el carrete de cartón. Y el carrete de cartón es... un simple cilindrito, pues se va a ir alrededor. O sea que la idea es más tonta. Bueno, sí, porque parece tonta, pero luego es compleja, hombre. Hombre, que se ve después cómo se va la máquina para que el hilo claro. se líe en ese carrete sin que se líe. Un trazo hacia delante y un trazo hacia la derecha. Uno hacia la izquierda y uno a la derecha. Sí. Ya, eso son los inventos. Sí, está claro. Hay inventos que funcionan, inventos que no funcionan. Hay una cosa. El motor de coche de agua, pues no lo inventó. Es que hay una cosa en esa cosa que me llama la atención también a mí. Que ye, por ejemplo, es que las mentes privilegiadas sirven para todo. Por ejemplo, cuando los nazis eliminaban a los judíos, primero sabes cómo los mataban. Con tiros en la cabeza. Se le va la voz, lo oigo mal, ¿eh? No, me oyes bien. ¿Ahora? Ahora mejor. Ahora bien, bueno, es que lo de la mente privilegiada sirve para todo. Pero los nazis, yo oí un día que cogían a los judíos y les pegaban un tiro en la cabeza hasta que se dieron cuenta que así gastaban mucho mucho material en balas, en artillería. Y luego una mente privilegiada hizo los campos de exterminio con gas. Y entonces así ahorraban mucha artillería que dedicaban a matar al frente ruso, a cuando invadieron Rusia y tal. Entonces conseguían con las cámaras de gas coger y eliminar a lo mejor de repente a 5.000 personas así de una ducha de esas que les daban. Y digo yo, una mente privilegiada, es que... Pff. ¿Qué ye? ¿Qué ye inventar algo? ¿Qué te aporta? ¿Un negocio? ¿Qué nos estás vendiendo la idea de hacer un negocio, de inventar algo? Eso no era ninguna mente privilegiada. Sí, sí lo era. Era muy efectiva. Tú me estás vendiendo el pragmatismo. 5.000 personas con el gas. Sí, era una idea de negocio. No era una mente privilegiada, era una maldad privilegiada. Ya sí, está, sí lo era, ¿eh? Pero no confundamos las cosas. Sí, era un negocio cojonudo. ¿Quién era cojonudo? ¿Quién? El negocio era cojonudo. El tío que lo inventó se forró, como nos dices tú. No, ¿qué, oye, eso es lo que hay que perseguir? ¿Hacer una idea de esas de tal y forrarse? Yo no lo veo también poco por ahí, ¿eh? Yo no lo veo por ese estilo. Pero, ¿no? Yo lo que sé es que lo que tiene que hacer es algo que le guste, plantárselo como objetivo y empezar a luchar por ese objetivo. Es que a mí me gusta el billar, a mí. Y antes, te gusta, después, sí, da su fruto. Ahora, si lo que va a hacer es lamentarse de lo malo que está la situación y quedarse, no se hace nada. España sigue siendo un país, a pesar de la crisis, donde los emprendedores, si emprenden buenas ideas, pueden salir para adelante. Sí, y mientras no los echen abajo y los derriben. Sí, sí lo hacen, sí. Yo tuve un amigo mío que tenía, que murió ya mayor, y con 27 años se había arruinado 7 veces ya. Joder. Con 27 años se había arruinado 7 veces. Y cuando murió tenían aproximadamente unos 2.000 o 3.000 millones de billetes. O sea que, mi madre. Fue cuestión de ser muy constante en los negocios, en las actividades. Ya. Los fracasos a aprender y empezar la actividad nueva y sí, levantarse de su propia caída y para adelante. Ya. Sí, no, está claro. Y el vitalismo este que dicen. En fin, tengo que dejar que tengo más llamadas, ¿eh? Vale, venga, un abrazo. No te preocupes, Nacho, ya seguiremos hasta y luego. Triunfaremos solo eliminando judíos. Ya, ni el teléfono de la esperanza. Ya, la esperanza. ¿Cómo he caído tanto? La esperanza que me dais ya. Es que ya lleva baratísimo. O sea, hoy es baratísimo. Hoy ya aprendemos a que. Señores, no llamen más al teléfono. Esta ha sido la última vez del teléfono de la esperanza. Porque ¿sí? Un carraspeo barato. Las argucias. ¿Qué dijo? Que tenía un amigo que tuvo. Dijo que tenía un amigo que se arruinó 7 veces y que murió. ¿Y que murió con 2.000 millones de euros. Con 3, Oye, macho, tan amigo era, macho, que no te podía dar. Yo qué sé, 20 kilos para no estar dando pena. Oye, muy buena la filosofía, muy buena idea. Sí, oye, señor. Es un trabajo muy honrado y además muy uso, muy útil. Muy útil, sí, pero. Pero me cago en Dios. Pero de esta manera no oye útil. ¿Dónde enterrasteis el oro? El oro. Yo no lo sé. A mí me ha dado una depresión. Yo estaba contento al llamar al teléfono a la esperanza. ¿Tú, Javi? ¿Y qué hace una hoja en medio del mar? ¿Qué hace una hoja en medio del mar? ¿Cómo una hoja va a ir a otro orilla? Ahora vendiéndome a mí a abrir un negocio de billar. Sí, que está sin explotar. Pero tú, sin vergüenza. ¿Tú qué te crees? ¿Que estás hablando con un iletrado de tu Sevilla, donde cogieron a Marta el castillo y la decapitaron y no se sabe dónde está el puto cadáver de la guaja? ¿Pero qué es esto? ¿La filosofía que vendemos en el teléfono de la esperanza? Diga tú. Vaya harto. Mira, y ahora vamos a hablar ya de cosas que son serias. Que hay que poner y prácticas. Tú llamas a esto por la esperanza, que te coñalada. Es que y sales peor todavía. Mucho peor. Sales a mí por nada. Pues tenemos una mente preparada para todo ya. Que el abuelo que había inventado, el abuelo. Qué bueno, a mí la turbina lineal, jodido. Padre, que un carrete de hilo ahí. Anda, te tomas por culo con el carrete de hilo y tu putísima cabeza. Tu puta madre, anda. Estás millonario, según tú. Matando a la gente. Sin vergüenza. Que este hombre y un pobre hombre que no se da cuenta que está en el teléfono de esperanza, lo único que vende y esperanza es hacerse millonario. Porque esperanza que es esa. El dinero cura todo, poderoso los caballeros y don dinero, y es infumable ese villano, vale. Y es infumable, ponme algo de porno duro porque estoy hasta los cojones, vale, esto. Ahora... yo no aguanto, vamos a recurrir. Me duele la cabeza, no aguanto yo esta vamos parte. A recurrir a lo de siempre. Oye, si tú tienes un amigo que muere con 2.000 millones de euros y no te dice nada. Yo lo que hago es ir a escupir a la tumba. Por cierto, ¿qué vas a poner en tu tumba cuando todo acabe, cuando acabe la cosa? Mi tumba, el primero que pase, que me robe el anillo de oro. Así. A tumba abierta. A tumba abierta. Ahí va, ¿eh? Nachín. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? Da más esperanza a Nacho que el otro. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? Y escupe. señor. Continúa. ¿A qué universidad vas? ¿A qué universidad vas? ¿Eh? Era mentira todo. ¿Ah, sí? Puta de mierda. Solo era para que me violara. ¿Sí? Claro. Por eso andas así por la calle. Era a propósito. A ver, pon el otro. Por favor, por favor. ¡Para, por él! Gracias, Nacho, porque esto sí que es mejor que el teléfono de... Hostia, mira, me dio más... Nacho, ¡Hombre! Es que falta la duda, es que la duda ofende en esto, ¿eh? ¡Mamma mía! Es que de verdad, nos podía haber puesto el sevillano este de mierda, algo de Nacho, y quitarse de esto, es que... Oye, pero di cosas buenas de Sevilla. De Sevilla, yo de Sevilla, lo de Marta Castillo. No, la Giralda yo muy bonita, creo yo. Pero bueno, es que hay tanto fango lo que veo por aquí. Pero ¿por qué te quedas siempre con lo esta más? Va dedicada a... Bueno, voy a poner la recomendación fílmica que me apetece ahora. Vais a flipar. Esto se titula... ¿La recomendé ya? ¿La quiero la cabeza? Sí, sí. ¿Cuándo? Ah, no. Bueno, esto es Quiero la cabeza Alfredo García. Un film de Sam Peckinpah que rodó en el 74 y que creo... ¿Qué? Dilo mexicano, dilo mexicano. ¡Cualo! ¡Cualo! ¿Qué? Ay, Nachín, qué grande es. Esto, ya que. Voy a ver mientras. Sigue. Esto tiene. ¿Qué? Sigue con el qué. Estoy buscando la. ¿Qué? ¡Madre mía! ¡Qué imagen! ¿Qué? Esta es la que quiero yo. Mira, aquí está. Esto es un extracto, creo. Hola. A la salud de su jefe. Bueno, van a contratar para buscar salud, la cabeza dinero y amor. De un enemigo. Pero bueno, aquí ya vemos... ¿Qué les parece esa cerveza? ¿Saben que aquí se instalaron unos alemanes hará unos 800 años? Bueno, qué sé yo, hace mucho tiempo. ¿Vienes conmigo? En México se produce una cerveza muy buena. Qué bueno estás. Por favor, pues. ¿Qué les parece esa cerveza? ¿Saben que aquí se instalaron unos alemanes hará unos 800 años? Hace mucho tiempo. ¿Vienes conmigo? En México se produce una cerveza muy buena. ¡Qué bueno estás! Oh, Bueno, describe la escena, Javi, un poco. Mientras. Que acabas de ver. Violencia, más bien de la. Bien, para el día del machismo, donde, pues, es muy buena. Ya me di cumpleaños. No me la pongas la puta película, que quiero verla mañana. No te preocupes. Valió ya. Parte de imagen. No hemos tenido suerte. Bueno, vale, ya, venga, ya. Poto, ¿quieres dejar de tocarme los cojones jodiéndome la Quiero película? Ver un minuto una no. escena, cago en viola. Sí, no. No podemos ver. Quiero ver la puta película mañana, te estoy diciendo. No me jodas la película. Ahí está. Bueno, pues vale, yo lo Esta escena. Bueno, cago en viola. Pues la recomendación fílmica de hoy ha sido Quiero la cabeza de Stevie Wonder. No quiero la cabeza de Stevie Wonder. Quiero la cabeza de Alfredo García. Pero bueno, estaría bien una película que se titulase Quiero la cabeza de Stevie Wonder. Poti, ayer me depilé. ¿Y qué? ¿Rascan mucho ahora los bolos? No, rasca nada, como estoy acostumbrado. Ah, ya te depilas de normal, ¿no? Sí, fue nada. Sí, pero bueno, en el fondo. There is superstition. ¿Qué? La puta Francesca. Quita la mano de ahí, quita la mano de ahí. Quita la mano, puta. Estamos mixteando a Nacho Vidal con Robert Palmer en este Simpli Irresistible. Cumpleaños, a ver, Xavier. Oh, mamá Inés. Oh, mamá Inés. Todos queremos que marque a ver, Xavier. Presidente, presidente, presidente, presidente, presidente, presidente, presidente, presidente. Madre mía, ¿cuál es la que me gusta a mí? Estoy buscando, señores. Mira. Viva las pastillas de Pumarín y viva la puta cocaína que me revienta. Viva las pastillas de Pumarín y viva la puta cocaína que me revienta. Viva la farina de Charlie, viva las pastillas de Pumarín y viva la puta cocaína que me revienta. Pastillas de Pumarín y viva la puta cocaína que me pastillas de Pumarín y viva la puta cocaína que me revienta el viva las pastillas de Pumarín y viva la puta cocaína. Pumarín y viva la puta cocaína que me revienta. Que me revienta. Que me revienta el nazi. Viva la droga. Y es totalmente acertada, pero yo, no, pero con una que somos carballones y de aperitivo un par de pistachos, un par de runchos y a tirar de la puchuca que no ríe, que está bastante follado. ¿Nos podéis despedir ya esto? ¿O podéis iros despediendo esto? Bueno, aquí la cobardía alimentaria que tenemos en Día Sin Huella se marcha ya. Es una riña, se camina a casa. Se camina a casa, sí. Porque bueno, esto fácil no es para nadie, ¿eh? Voy a batir el récord de este año de atención el día de cumpleaños, de mi cumpleaños. Bueno, ¿qué te parece bien? A mí me parece la polla. Sí, sí, además es totalmente... Joder, pues sí, van 5 personas, van. A ver si vamos. Ha sido fantástico. Muy, muy, muy bien. Madre mía. Y lo que queda del programa, señores. Sí, me lo vais a chupar, pero bien, además. ¿Nos gusta? Toma. ¿Podrás poner algo de tal mientras? La noche. noche pasa, ya va a madrugar. No tienes que irte, sigamos a platicar. Pues si salgo en la madrugada, los vecinos qué dirán. Pues mi mujer me conoce a mí, así mi vida no la mandarán, mi vida no la mandarán. Se mirará sospechoso, y sé por qué quieren saber. Piensan en desgracia y quieren a mi mujer. Y si miran solo esto, ¿qué chismes hablarán? Mi mujer me conoce a mí y mi vida no la mandarán. Mi vida no la mandarán. Aquí vamos por la calle, caminando lentamente, tu mano en mi mano, ¿qué pensará la gente? Si miran solo esto, qué cosas ricas hablarán, pues mi mujer me conoce a mí. Así mi vida no la mandarán, no, mi vida no la mandarán, no, no. Pues sí, voy a decirte cuándo tienes que marchar, porque aquí no pintas nada, sobre todo con el otro petucho. Me estáis molestando mucho ahora en Radio Cuca. Muy mal, me estáis molestando mucho. Fuera de aquí. Ya llamarás por el audio. Sí, para daros por el culo. Pues eso. Hasta ahora. Ahora iniciamos la decaída, ya verás. Vamos a cagarnos ahora. Esto que acaba de sonar ha sido Jonathan Richman y los vecinos, dedicado a esa basura que tuve que... Bueno, estuvo muy bien la cena, ¿eh? Pero bueno, vamos ahora con Revoltosa de Bongo Botraco. Bongo Botraco. Revoltosa. Te quiero, Revoltosa. Revoltosa. Te quiero, Revoltosa. Cosas, te diste cuenta que hay que luchar con tu sonrisa hermosa. No tengas miedo, nunca estarás sola. Somos muchos los que estamos a la sombra esperando tu señal. Te quiero Revoltosa. Te quiero Revoltosa. Te quiero Revoltosa. Hey. busco, te adoro, me gustas, te sueño, te encuentro, te espero, me muero, te quiero, te busco, te adoro, me gustas, te sueño, te encuentro, te espero, te quiero rebotosa. Te quiero revoltosa, se titula el nuevo trabajo de Bongo Botraco. En fin, gracias a Dios que ha marchado esta mierda de gente que tenía en el estudio. Luis, es la última vez que te dejo venir en este plan porque has jodido el programa. Estoy acostumbrado a tener a un mozo de sonido sinvergüenza, bazofia pura, pero bueno, no estoy acostumbrado a tener un poetucho loco tampoco. En el estudio, ya volvemos de nuevo a retomar un poco lo que es la mierda, la bazofia. Mira, tenemos todavía a Lucy por ahí, estará escuchando, da señales de vida, hombre, no te cortes. Vamos a ir ahora con unos temillas, a ver si retomamos un poco la calidad de sonido que hay aquí. Porque de verdad que ha sido una delincuencia. El chavalín este y el Luis, no estás, chico, no estás para sacar de casa, no estás porque es que lo jodes todo. Todo, es que has hecho una mierda de programa debido a ti, yo ya no sé ni dónde, ni en cataclismo, dice esto, ni en cataclismo. Me apetece ahora escuchar, yo que es que ya no tengo ni mi puta idea de ni de qué voy a escuchar, ni de qué hemos puesto, ni su puta madre. Ay, señor, hay un... esto, a ver qué... Ay, señor, es que esto no es vida, quería yo ahora una canción y ya ni me acuerdo por culpa de... Gracias a Dios un poco de esperanza por parte de Lucy, pero quería una canción de un chico mexicano, a ver si doy con ella, me cago en Dios, es que es de las famosas, que ya, cuando la escuchéis voy a dar con ella, mira, es que la tengo ya aquí, yo porque, bueno, cuando marcha esta gentuza, llamará a Javi, ya verás, desde casa, y me tocará los cojones, o si no lo llamaré yo, además a casa, tocarle los cojones bien a casa, pero el tema es que esta canción es conocida, esta canción pegó mucho hace poco. Es como de Hawái, no sé, una mierda. Hay una página que se llama Top 100 Radio Éxitos. Os la recomiendo mucho, pues son, si queréis, ideas rápidas para montar una fiestuki o algo así, tal. Samba, Hawái, indie, tal. Da muchas ideas. Mira, aquí está. Y la es de un gordo que yo creo que es esta la canción. Esta. Creo yo. No, hombre, no. No, esta no es la que quiero yo. No. Tururururu. Madre mía, pero si tiene que estar entre las 100 más conocidas. Ay, señor, es que cuando no salen las cosas en este estudio de mierda de grabación, estoy hasta los cojones. No, Luis, la última vez que vienes, no vuelves por aquí. Jamás te permito volver. Me has vuelto loco la cabeza. Va a venir ya este hombre. Es Somewhere Over the Rainbow. A ver si me da un poco de tranquilidad y me calmo. Si no, me mato. Ay. La dedico a todos los radioyentes esforzados que todavía estáis por ahí. A ver qué os parece. Ya la conocéis. Somewhere to dream of, dream really do come true. Someday wish upon a star, wake up where the clouds are far behind me, where trouble melts like lemon drops, high above the somewhere chimney, over the rainbow. ¿Sabéis la putada que es comprar tabaco y encontrar que en el puto estudio de Radio Cucaracha no haya un puto mechero? Tengo el tabaco, pero no tengo el jodido mechero. Pero bueno, gracias a Dios tengo aquí a mi amigo, el gran... ¡Ay, señor! El gran... Israel IZ. Jamaica, Wigo, Ole. Y esto es Somewhere Over the Rainbow. Relajaos, por si no nos va a dar un colapso. High above the chimney top, that's where you find me, somewhere over the rainbow. Pues esto ha sido pues una canción de este señor, de este... Estaba buscando ahora nada de Perdidos, de la serie esta, que a ver si a alguno le suena cuando al gordo... A ver, Lucía, ¿cómo se llama el gordo de Perdidos si ves la serie? ¿Cómo se llama el gordo? Es que tenía unos cascos al principio, una especie de... Madre mía, una especie de como de radiocassette que se quedaba sin pilas. Y era una canción muy... James, ¿cómo se llamaba él? Cago en Diola. ¿Cómo se llamaba el gordo? Es que con saber cómo se llamaba el gordo ya me valía de Perdidos. Hostia, esa canción me encantaba a mí. Mira que la he rescatado miles de veces y nunca jamás soy capaz de dar con ella de nuevo, y la tengo, es que, madre mía, es que soy un desastre en esta vida, no, soy un desastre. A ver, si la doy, Almost Blue, Compilation, Diego, nada, tal, pues, Pro Brian, Richard Hawley, bueno, esta canción me sirve. Volvemos para ir tirando un poco, a ver si mientras doy, se llama El Océano, y es para relajar otro poco, pero yo estoy que me estoy a la cabeza. To the ocean, so lead me down by the ocean. You know it's been a long time. You always leave me tongue-tied. All this time's for us. I love you just because. You lead me down to the ocean. The world is fine by the ocean. You know there's times for ease. It helps the heart to heal. You know it breaks the seal of the talisman that haunts. La vida es como un océano. So you look at me and need the space that means as much to me.